You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 237 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en la orilla de la M30. Muy buenas tardes y bienvenidos a Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 al calor del movimiento 15M y que estamos a punto de cumplir el séptimo aniversario de esta emisora y también casi el séptimo aniversario de este programa Barrio Canino. Y hablando de 15M y esas cosas, hoy nuestro programa 237 va a ir sobre el 50 aniversario de aquel mayo del 68. Me acuerdo como si fuera ayer. Empezamos. Mayo de 1968, Mick Jagger y los Stones ya tenían casi la misma energía que tuvieron luego todos esos años después. Buenas tardes, doctor Harry. Muy buenas tardes. Yo creo que tenían más que lo que tuvieron después. Yo, sinceramente, si me regalas una entrada para los Stones, la vendo. Si te regalo una máquina del tiempo para verlos en el 68, mejor una maquinilla de afeitar que ando corto. En 1968 hoy vamos a hablar de él. Hay mucho que hablar, bien, mal, irregular. Y de la canción de los Rolling Stones anima mucho a tal. Pero igual ellos no eran el máximo ejemplo de luchadores callejeros, ¿eh? Ni mucho menos. Esta nos la ha colado Robert y luego no ha venido al programa. María Canina, ¿tú qué hacías en el 68? Joder, yo es que ni existía. Joder, estaba jodiendo ya en el 68. Se acaba de desvelar uno de los secretos de este programa. Y es que ninguno de los que estamos aquí habíamos nacido en ese año. Y prácticamente casi ninguno de los invitados que van a pasar hoy por aquí tampoco había nacido. O sea que todo lo que vamos a contar es de oídas. Solamente una persona de los que van a intervenir en este programa había nacido en el 68 y tiene conciencia de qué pasaba entonces. Y no es Juan Fran Canino. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues qué bonito nuestro amor en el 68. Yo tenía 4 años, tú tenías 8. Eso es todo lo que te voy a decir en este momento. Sí, quiero decir una cosa más. Robert nos ha colado Street Fighting Men, que es un temazo. ¿Quién ha puesto a Joaquín Sabina en ese list, por favor? También, yo creo que también. Luego lo cuento. Voy a decir la verdad, ha sido yo. Pero el de los Rolling y el de Sabina. ¿Has sido tú? Ha sido yo. Estaba justificado. Luego os explico el porqué cuando llegue mi turno. Soy la bomba, ¿eh? No había punk en el 68, pero ya ponéis lo más parecido que había al punk. Es que aquí hay dictadura del punk antes de que hubiera punk. Es increíble esto. Esta la he puesto yo. Es lo que mola de nuestro guión, que como se hace ahí como en la nube, muchas veces no sabemos de dónde vienen las cosas. Solo están. Pero intuimos, aunque hoy nos hayamos equivocado, ¿eh? Programa 237 de Barrio Canino. Echamos esa vista atrás al mayo del 68. A los mayos del 68, no os vayáis solamente a París, que tenemos tendencia a focalizar un poco quizá en solamente aquella parte, y veremos en el programa. No pretendemos hacer una historia del 68, porque ni nosotros estábamos, ni yo creo que tampoco tenemos recursos para hacer una historia completa y fidedigna de lo que pasó, pero sí que vamos a tirar de numerosos colegas que andan en esto de contar historias, que pasan habitualmente por este programa además. Hoy todos ellos pasarán por teléfono y nos cantarán alguna cosa de que tenga que ver con el mayo del 68 o con toda la herencia que vino después. No esperéis una historia ni mucho menos académica ni ordenada, más bien escenas sueltas y retazos, más bien además muy muy muy parciales y arrimando el asco a la sardina de cada uno de los invitados, ¿eh? Por supuesto, como es habitual en Barrio Canino, no esperéis la versión oficial, sino algo mucho mejor. Aprovechamos, antes de que suene Joaquín Sabina, para saludar a las 22 radios libres y comunitarias que redifunden Barrio Canino todas las semanas a lo largo y ancho de la piel de toro, y también a las que lo hacen en el Cono Sur, en Argentina. Os recordamos también nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org y la web y el podcast de este programa y de esta emisora, www.agorasolradio.org. Pero este programa tiene que empezar con una canción que puede ser muy 68era y lo que os dé la gana, pero tiene que tener una introducción y un tema que sea canino, que contenga la palabra perro en su canción o en su título o en el nombre del grupo. Tú verás, María. Bueno, pues hace algo más de 50 años, el 22 de marzo de 1968, comenzaban las protestas que terminarían con las movilizaciones de mayo del mismo año, que dieron lugar a la mayor huelga en toda la historia de Francia, el famoso Mayo Francés, 1968. Aquella noche del 22 de marzo, un grupo de estudiantes decide ocupar la Universidad de Nanterre, agitando con reivindicación la posibilidad de que los muchachos de la residencia universitaria pudieran entrar en los dormitorios del sexo opuesto. Un movimiento espontáneo de inspiración libertaria que rápidamente se politiza y se extiende al resto de la sociedad. Como vemos, en un primer momento, el 22 de marzo, los estudiantes de Nanterre solo cuestionan el arcaísmo y rigidez del sistema universitario. Un autoritarismo y arcaísmo universitario que en realidad eran el reflejo y la expresión del conjunto de la sociedad. Una contestación liderada por Daniel Cohn-Bendit, que se transforma en la cabeza visible. Si bien nació en el ámbito universitario, tal como lo expresaba su propio líder del movimiento del 22 de marzo, lo desborda rápidamente y se extiende al conjunto de la sociedad francesa. No solo en París, Praga, México, Estados Unidos, Italia, China, incluso en España. Un movimiento que fue más que una protesta al uso, pero que se quedó muy lejos de ser una revolución. Y no, la imaginación no llegó al poder. 68. Madre mía, lo que cambian las voces de la gente con el tiempo. Son 250.000 paquetes de tabaco menos. Bueno, vamos con un grupo con el que se nos hace la permanente en nuestros lustrosos cabellos. Yo tengo una pregunta. ¿Ese grupo es francés? Sí. ¿Se pronuncia trust como en inglés o trust como en francés? No tengo ni idea. Maldita sea, nos gusta, pero no sabemos cómo llamarles. Yo diría que es en inglés y que se llama trust, porque creo que esa palabra en francés no existe. ¿Cómo que no trust? La vérité o algo así. ¿Trust de la vérité? Bueno, pues ya hemos dicho cómo se llama el nombre del grupo. Vamos a decir Trust. Trust. Vamos con ellos, sí. Pues Indo We Trust. Como todas aquellas protestas del 68 y sus antecedentes en los años previos, que todo esto se va acumulando siempre de alguna manera, algunos de los actos, perdón, que me he ido. Como hemos dicho, todas aquellas protestas del 68 miraron con cierta aprobación, incluso admiración, algunos de los actos delictivos, según la justicia y la versión oficial, de Jacques Mesrine. Por aquel entonces era el enemigo público número uno de Francia, también conocido como Robin Hood francés o el hombre de las mil caras. Hay una película sobre Mesrine bastante patética que yo no recomiendo en absoluto. Entonces no vamos a decir ni el nombre. Mesrine abandonó el ejército a finales de los 50 tras la guerra de Argelia y empezó a atracar numerosos bancos, joyerías, departamentos, vamos, todo lo que pillaba. Cayó preso y se fugó varias veces, aumentando la leyenda. Más tarde se estableció en Quebec, en Canadá, donde siguió cometiendo innumerables actos ilícitos, entre ellos el secuestro del millonario textil Georges Desaulières. Se me ocurre a mí que Mesrine lo que hacía era robar solo en países francófonos. Debe ser. Curiosa filia. Sí. ¿Por qué sería? Bueno, allí lo detuvieron, en Quebec. Después de planear concienzudamente su fuga a la prisión de Saint-Vincent-de-Paul, lo cual hizo espectacularmente a la luz del día, pues a los pocos días, ya decimos, ya estaba saltando bancos en Canadá otra vez. Es que... ¡Qué chico! Es que le pierde el vicio, madre mía. Bueno, este fue un periplo delictivo, predominantemente contra grandes poderes y fortunas, que sería muy, muy, muy difícil resumir aquí. Sí que diríamos que fue asesinado por la policía en noviembre de 1979 en París. ¿Y a qué viene todo esto? Pues a que Trust, la banda de la que estábamos hablando antes, le dedicó la canción Le Mitag, en la que dicen: te veo una lágrima, ¿por qué te entristeces? Pobre perro, dime. Aquí hay un error. Es un hombre, señora. Él está preso. Este es el que sus compañeros han condenado también, haciendo justicia en nombre de las libertades. Trust, Le Mitag. Et n'a même plus son ombre infidèle compagne. Elle s'en est allée, refusant d'être esclave de ce vivant borné. Il tournera toujours, jusqu'au jour où vaincu en animal blessé. Après avoir gémi en une unique plainte, il tombera à terre et se laissera crever, pour trouver dans la mort sa seule liberté. Pleure Imérogis, un jour de septembre 76, où j'existais si peu que je n'étais même pas personne. Pleure Imérogis, un jour de septembre 76, où j'existais si peu. Mesrine. Je vous vois une larme, pourquoi vous attrister? Pauvre chien, me dites-vous, en voilà une erreur. Mais c'est un homme, madame, il est emprisonné. C'est celui que vos pères ont si bien condamné, en rendant la justice au nom des libertés. Liberté! Et Fleur Imérogis, un jour de septembre 76, où j'existais si peu que je n'étais même pas personne. Fleur Imérogis, un jour de septembre 76, où j'existais si peu. Mesrine. Mesrine. Il tourne en des milliers de pas qui ne mènent nulle part, dans un monde de béton aux arbres de barreaux fleuris. Inhumain, régressif, sans aucun lendemain, s'habitant, séduisé sous une grille à terre, et dans un bol d'eau pour qu'il se désintègre. Il est seul, sans soleil. Et fleurs immergées, un jour de septembre 76, où j'existais si peu que je n'étais même pas personne. Fleurs immergées, un jour de septembre 76, où j'existais si peu. Mesrine, Mesrine, vous vois une larme, pourquoi vous attrister? Pauvre chien, me dites-vous, en voilà une erreur. C'est un homme, madame. Il est emprisonné. C'est celui que vos pères ont si bien condamné, Mesrine. En rendant la justice au nom des libertés, Mesrine. Il tourne, il tourne, il tournera toujours, Mesrine. Jusqu'au jour où vaincu en animal blessé, Mesrine. Il tombera à terre et se laissera crever. La seule chose que je sais, c'est que je suis dans une cellule d'où on ne s'évade pas. Ahí estaban sonando Trust, o como sea que les hayáis querido llamar vosotros. Trust. Fantástico. Vamos a continuar, ¿no? Sí. Y tenemos la primera intervención de la tarde. Al otro lado del teléfono tenemos a Josemi. ¿Nos escuchas? Hola, muy buenas tardes. Muy buenas, querido compañero y, bueno, compañero de mesa canina y cuasi canino ya, al otro lado del teléfono, ¿qué tal? Pues bien, bien, aquí disfrutando de un día extrañamente soleado en París. Oh, magnífico, y además desde París, no podíamos haberlo hecho mejor. No te vamos a robar más tiempo, vamos a ir al turrón. Nos has dicho que querías hablar desde París, del 68, y de la radio pública desde París, así que todo tuyo. Danos tu versión y tu cuento de esta tarde. Bueno, pues a ver, en realidad es una cosa que bueno, como sabéis, yo llevo muchos años pues como historiador trabajando el tema del medio radiofónico, y aprovechando que estaba por aquí y que bueno, pues que ahora con esto del aniversario hay muchísimos congresos y va a haber mogollón de charlas y tal, me invitaron a participar en uno de la Universidad de Nanterre, ¿no? Un poco donde empezó todo, y me preguntaron que de qué quería hablar, y dije, pues no lo sé muy bien, y me dijeron, oye, pues tira a ver del tema de la radio, y entonces dije, bueno, pues vamos a ver qué se puede rascar, y me puse a trabajar, bueno, a investigar un poquillo el tema de la crítica al sistema comunicativo del 68, porque hay mucho póster del Atelier Popular de Bellas Artes criticando a la radio pública francesa, a la ORTF, y pidiendo libertad de información y tal, y es que me di cuenta, vamos, he descubierto hace poquito que en el mayo del 68 también hubo se movilizó la gente que trabajaba para la ORTF, que es la Oficina de Radio y Televisión Francesa, el ente público, la tele y la radio, y se movilizaron también, y bueno, pues estuvieron ahí, montaron varias jornadas de huelga, estuvieron poniendo en jaque al gobierno, y en parte no protestaban por el control mediático que había por parte de las autoridades, ¿no? sobre el ente público, que cuando empezó la tangana llegaron a censurar un magazine de información televisivo que se llamaba Panorama. Entonces, bueno, los periodistas al parecer se comenzaron a movilizarse, porque bueno, pues no se les dejaban acceder a cámaras para que salieran a la calle a grabar lo que estaba sucediendo, se prohibieron algunos programas, hubo una especie de bloqueo informativo, ¿no? Y de manipulación informativa, dando datos tramposos sobre las movilizaciones en la calle, y luego sobre todo, ¿no?, dando siempre cobertura a lo que era la opinión del gobierno. Y entonces, bueno, pues aparte, o sea, parece ser que por lo que he estado investigando, tengo muchas ganas de leer más, porque promete mucho, ¿no? El 17 de mayo van a la huelga los periodistas de la ORTF y, bueno, pues piden la dimisión de todo el equipo directivo, del director general de la ORTF y ya, bueno, aprovechando, pues incluyen también demandas de índole laboral, ¿no? Como la consecución de la semana de 40 horas o la bajada de la edad de jubilación. Y bueno, al parecer estuvieron unos 70 días de huelga que hicieron que prácticamente la ORTF se quedara sin programación, porque al menos en la tele, que yo sepa, por ejemplo, tan solo 23 periodistas se quedaron trabajando y tuvieron que, pues, sacar adelante ellos toda la programación, ¿no? En este contexto, el gobierno anuncia que habrá represalias, porque aquellos que se han sumado a la huelga, pues mayormente, como suele pasar en este tipo de contextos, van a ser represaliados. Y bueno, me llamó la atención que tengo que profundizar más, que entre otras muchas cosas, estos periodistas que fueron a la huelga para combatir esta manipulación, este bloqueo informativo del gobierno, llegaron a montar su propio estudio de televisión clandestina para contrarrestar la información oficial, ¿no? Y viendo un poco que como se les va quitando de en medio, pierden ese acceso a los medios de comunicación, para no perder o para hacer que su lucha no perdiese impacto, diseñaron una cosa que es lo que más me ha llamado la atención, y esto es casi el chascarrillo, ¿no? Que llamaron la Operación Jericó. ¿Vale? Esto es una referencia bíblica de cuando se derrumban las murallas de Jericó al día séptimo. Y entonces la cosa era que durante 7 días hubiera gente manifestándose alrededor de la casa de la radio, ¿no? Pues estudiantes, artistas y tal, para que tuviera visibilidad el impacto. Bueno, pues esto termina con la toma militar de la casa de la radio, y ya pues hacia finales de junio del 68 parece que se retoma el servicio normal y se despiden a unos 102 periodistas del ente público por todo esto, ¿no? Entonces me parece muy interesante también que frente a esta manipulación informativa por parte del gobierno y esta represión horrible para con los huelguistas, ¿no? En paralelo, emisoras como lo voy a decir en inglés porque aunque parezca mentira, el francés se me da fatal, Europe 1 o Europa 1 y la France Inter, pues que eran radios un poco más periféricas, ¿no? Se convierten o han pasado a la historia como radios barricada en ese momento, ¿no? Que son emisoras que rompen con ese bloqueo informativo del gobierno de Gaulle, que controla el ente público, y son las que comienzan a dar la cobertura en directo a todo lo que está sucediendo en ese París vibrante y lleno de movilizaciones, ¿no? Entonces, bueno, creo que como todo lo que sucedió en el 68, esto también nos puede ayudar un poco a reflexionar a nosotros, ¿no? Tanto cómo está montado el ente público en España, qué papel podemos seguir jugando los medios libres, comunitarios, alternativos, ciudadanos, ¿no? En todo este marasmo. Creo que invita a la reflexión. Yo personalmente voy a seguir profundizando en el tema porque me parece apasionante, y no siendo yo un docto en la materia, sí que es verdad que me sorprendió verlo, ¿no? Porque es como que una de las movilizaciones que tal vez pasen más desapercibidas, ¿no? Uh-huh. De todo lo que es el mayo del 68. José, se me han ocurrido dos cosas, según nos contabas todo esto. La primera de ellas, claro, estamos en 1968, la televisión de momento es un aparato que ya es mayoritario, pero que todavía no tiene la ultra presencia que tiene hoy en día, ¿no? Aquí en España la gente parece que se reunía en casa de los vecinos cuando no tenías, ¿no?, para ver la tele. Todavía no había llegado el hombre a la luna, que eso es un acontecimiento que la televisión le transmitió, ¿no? Que todo el mundo pudo ver, pero imagino que ante un aparato que retransmitía la realidad, que de repente vino una huelga, es una historia que dices, pasó desapercibida, pero tuvo que tener gran impacto en aquel momento, ¿no? Yo creo que sí, vamos, por lo que he visto, justo esta mañana he estado en una exposición que organizaba la radio pública francesa ahí en la Casa de la Radio aquí en París, sobre este tema, ¿no? De la repercusión del mayo del 68 en la ORTF. Y era muy gracioso porque tenían un panel en el que, la verdad es que hay que reconocer que para los archivos que tienen que tener, la expo se ha quedado un poquito corta, pero ajá, tenían un panel muy gracioso de gente, de citas, de cartas que habían recibido de gente quejándose porque efectivamente la tele había dejado de funcionar, ¿no? Entonces, claro, ¿Para qué pagamos con nuestros impuestos? Sí. O sea, es inaceptable que los periodistas de la ORTF, un ente del gobierno, vayan a la huelga. Que sean comunistas o incluso anarquistas, es cosa suya, ¿no? Pero entonces, y que ya, por supuesto, después de esto, que se pueden ir a cualquier otro lugar a ejercer su profesión porque no pueden trabajar para un ente público, cosas de estas. O sea, y ole. Luego otra muy buena, de mientras que la bandera negra y la bandera roja no onden en lo alto del edificio de telecomunicaciones, aquellos que... O sea, muy gracioso, ¿sabes? En plan de... La segunda que se me ocurría, según contabas, esto es una anécdota que sí, ahora mismo no recuerdo en de dónde la he sacado, pero el director de uno de los dos directores que ocuparon la mayor parte del tiempo de la programación de la BBC durante el gobierno de la señora Thatcher, que fue largo, demasiado largo quizá, contaba que en una ocasión determinada, no, y de nuevo no recuerdo qué estaban emitiendo, la señora Thatcher descolgó el teléfono, llamó a la BBC para decir: corten inmediatamente la emisión, ¿no? Le pasaron con el director y el director le dijo: ¿y usted quién es para decirme a mí lo que tengo que poner o no poner en la televisión pública? Claro. Yo no sé si esos tiempos hoy en día se podría hacer o no. Uf, pues no sé, me queda la duda. Desde luego en Inglaterra vete tú a saber, pero en casa, aquí en casa no. Me extraña que alguien se plante, ¿no?, en televisión española, decir al gobierno que van a decir que haga de no sé qué. Pero bueno, yo creo que hay que reflexionar, ¿no?, y que esta experiencia ayuda a reflexionar sobre esa idea de medios, los medios del sector público, ¿no?, con esa función de servicio público, y a ver cómo se pueden establecer mecanismos para desligarlos del poder político. Yo creo que bueno, y es interesante, ¿no?, que todo el tema está más tenga esa reminiscencia bíblica, ¿no?, de la operación Jericó. Sí. Qué guapo, la idea era buena, sin duda. Sí. Bueno, lo que pasa es que, por lo que tengo entendido, no pudieron hacer los 7 días porque en la 7ª manifestación ya estaban las autoridades un poco citas y mandaron para allá a la policía y creo que cobraron. Los que tenían que desfilar el 7º día cobraron. Entonces, bueno, Josemi, viniendo ya al presente y aprovechando que tú estás en París esta temporadilla, cuéntanos un poco también cuál es el ambiente de estudiantes y bueno, y en otras cosas, sobre todo en el ámbito estudiantil, que es donde tú te mueves, pues cómo está ahora la cosilla en este previo del mayo del 2018. Pues la verdad es que está la cosa bastante calentita. Bueno, a nivel universitario, porque bueno, yo estoy en la lo que vendría a ser la Sorbona, en París 4, estoy de docente aquí. Uno de los campus en los que, bueno, los que tiene la facultad, el campus de Port de Clignancourt, lleva cerrado un mes, prácticamente. Con asambleas muy numerosas. O sea, los estudiantes se están movilizando en contra de la ley Vidal, que es una reforma de las universidades, ¿no?, que va a incorporar medidas restrictivas para el acceso de los estudiantes a la universidad, con un componente de clase un poco extremo, ¿no?, y sospechoso, y ellos, entre otras muchas cosas, lo que reclaman es que, bueno, pues que si está habiendo un ascenso del número de solicitudes los últimos años para la universidad pública, pues que lo lógico es que se aumente las partidas presupuestarias, ¿no?, entre otras muchas cosas. Entonces yo creo que es muy interesante. Ha habido hasta 35 campus ocupados en todo el país. Creo que fue en Montpellier hace un par de semanas que el rectorado contrató una banda de extrema derecha para sacar a la gente de un auditorio. Aquí hace un par de semanas también hubo detenidos en Nanterre, que entraron las CRS en mitad de una asamblea de estudiantes. Eso lo hemos esta visto. Semana... Lo hemos visto, pero por los medios alternativos. En los medios generalistas, te aseguro que de eso no. Aquí no, claro, la gente no sabe nada. De coña. Y el otro día aquí había el campus de Tolbiac, que depende de la Sorbona, que lo habían convertido en la comuna libre de Tolbiac, y estaban los estudiantes súper movilizados. Pues nada, se desalojó de madrugada y han mandado a 3 estudiantes al hospital, uno de ellos, quiero recordar, que con pronóstico grave. Entonces, está la cosa calentita, ¿no? Porque a esto hay que sumar pues la huelga de los ferroviarios, que están luchando también por mantener sus condiciones de trabajo y porque no se privatice el sector. Quiero recordar que también están en huelga en sanidad. O sea, está la cosa muy, muy, muy calentita, ¿no? Y bueno, yo, o sea, de hecho el lunes estoy convocado a una asamblea de profesores, porque bueno, pues habrá que ver qué medidas podemos tomar para que los alumnos no se vean perjudicados, ¿no? Por haber estado luchando una temporada por algo que es legítimo, ¿no? Entonces, a ver, también eso, ¿no? Me parece muy interesante cómo los docentes se están implicando en los procesos de lucha y cómo se entiende que la universidad pública tiene que seguir siendo pública, tiene que seguir siendo accesible y todo ese tipo de cosas que, bueno, también son peleas que yo creo que en casa también tendrían que hacernos Sin reflexionar, ¿no? duda, sin Ante, duda. pues, que estamos viendo en nuestras caras cómo se desprecia y pierde valor la universidad pública, ¿no? Con unas cosas y con otras, y a lo mejor va siendo hora también, ¿no? De plantarse y plantar cara, ¿no? Así que a ver qué llegan de estos vientos de este, o sea, de aniversario del 68, porque tiene pinta que va a ser de traca. Yo, si hubiera sido Macron, no hubiera aprobado ninguna ley este año, porque hagas lo que hagas, te la ibas a comer con patatas. Mal momento. Josemi, nos proponías un tema también para ilustrar la historia que nos has contado acerca de la radio pública, la ORTF en París, TecPAF, May 68. ¿Por qué? Pues si te soy sincero, es que voy a quedar súper cutre después de la chapa que os he pegado, No, pero porque no, estuve buscando en YouTube y era lo que mejor sonaba. Oh, me Y parece. parece ser que Es un motivo como cualquier otro de bueno, ¿eh? un criterio válido. Sí, y parece que tiene que ver con el tema, lo poco que he entendido de la letra, no te creas tú que se me da muy bien a mí el francés, ¿no? Qué malos somos los españoles con el francés, es horrible. Oye, Josemi, ¿cómo te las apañas ahí Así que nada, me... ¿cómo te las apañas para dar clase bueno. en la Sorbona sin saber francés? Ah, porque no, porque enseño en un departamento de castellano. Ah, vale, qué truco, ¿eh? Ese truco lo han Claro, utilizado claro. hasta caninos Sí, aquí. sí. Sí, no, Sí. no. De momento, bien, no, he de reconocer que estoy apuntado a clases y de momento no aprecio mejora alguna, pero bueno, espero que la cosa vaya para adelante. Vale, Josemi, nos quedamos escuchando este tema de TecPAF y te mandamos un abrazo ahí fuerte para ese veranito francés que te vas a pasar, tío. Sí, yo mando otro muy fuerte de vuelta y muchas gracias por contar conmigo. Para mí siempre es un placer participar en vuestro excelso programa. Oh, yeah. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, chao. Les carcans de cette société. Des gens en ce temps-là, le Vietnam faisait fureur. Et tout check en sa patrie devenait sa leader. Les frontières noires rugissaient pour assouvir la peur. Les frontières noires rugissaient pour défendre la couleur. C'était un rêve général pendant la grève générale. Une plage infinie, ce pavé de Paris. Avait galvanisé une population déchirée. Entre la tradition et tout ce que les gens pensent, toute cette retenue fut lâchée dans les pavés. En cette année, le printemps semblait idéal. Combien de fois a-t-on entendu l'international? Des étudiants aux ouvriers et même jusqu'aux banquiers, des petits rats de l'opéra aux danseuses et folies bergères. Toute Cette masse par la grève fut tapée et descendit dans la rue pour manifester. Il y avait dans l'espoir en ce mois de mai divin, mais le rêve est terminé, le grand soir est déjà bien loin. Il y avait dans l'espoir en ce mois de mai divin, mais le rêve est terminé, le grand soir est déjà bien loin. Il y avait dans l'espoir en ce mois de mai divin, mais le rêve est terminé, le grand soir est déjà bien loin. Il y avait dans l'espoir, il y avait dans l'espoir, il y avait dans l'espoir. Bah c'était un rêve général. Pendant la grève générale, une plage infinie sur le pavé de Paris. C'était un rêve général. Pendant la grève générale, une plage infinie sur le pavé de Paris. L'intervention est terminée, le drapeau national est dégainé, le général par la foule est acclamé, mai 68 est bien terminé. Ahí estaba sonando TechPuff, la banda que nos recomendaba nuestro compadre Josemi. Josemi es una de las personas de colaborador de múltiples proyectos en Radios Libres aquí en Madrid. Él es historiador, es músico y joder, qué más excusas nos hacen falta para traerle a este programa. Y especialista en radio, además. Y especialista en radio, además. Tenemos más, colegas. Teníamos a Josemi, pero es que ahora tenemos a otro también que ya es cuasi canino, porque también ha estado en el programa varias veces, a que tenemos un grandísimo afecto. Servan, estás ahí al otro lado del teléfono. Buenas, ¿qué tal estamos? Estoy aquí tras la barricada. ¡Oh, yeah! Bajo el asfalto. Luego, bajo el asfalto, descubres que no está en la playa, que está el estiércol, pero bueno, eso ya otro cantar. Y algo de alcantarilla también hay, ¿no? Tenemos a Servando Rocha, él es escritor, editor, ensayista y, sobre todo, canino. También. Sin duda, sin duda. Y cuando estuvimos pensando un poco en a quién íbamos a invitar, estábamos pensando en colegas que cuentan historias habitualmente y nos venía a la mente, por supuesto, Servando Rocha, pero también decíamos, ¿y de qué 68 nos hablará Servando Rocha si le proponemos hablar 10 minutos del 68? Y justamente, Servan, no nos hemos equivocado en nuestra predicción, ni mucho menos. Bueno, la verdad es que yo me di cuenta que se cumplía el 50 aniversario el otro día, porque a mí me horrorizó el 40 aniversario. De hecho, nosotros fuimos al Reina Sofía y boicoteamos un ciclo de cine situacionista que se hizo allí, un ciclo de cine organizado por Amador Sabater, precisamente. Y en aquel momento repartimos a toda la gente que acudió al cine a conmemorar el 40 aniversario unas bolsas con un panfleto que ponía precisamente bajo el asfalto está el estiércol, y había un kilo de estiércol en la bolsa. Y cuando el otro día me di cuenta que, oh no, ya llegó el 50 aniversario, o sea, qué horror. Y no tenía guardado todavía el estiércol, ¿no? Porque 10 años de estiércol, oye, igual ha cogido esa olera, es reserva ya. Pues entonces, hay una situación, yo te iba a decir que el 40 aniversario, para cuando fue el 40 aniversario, yo era más descreído que ahora. No sé si me he hecho viejo, pero en aquel momento dije, mayor 68 de París, es una puta mierda eso, ¿no? Y a lo mejor ahora lo vería de otra manera. Todavía no he visto el prisma adecuado, pero tú no nos vas a hablar de París, nos vas a hablar de otra cosa mucho más interesante. Bueno, yo es que creo que, mirando hacia atrás, un poco en lo que estás comentando, ¿no? 10 años antes, no seguimos siendo los mismos exactamente, ¿no? Eso es obvio. Y quizás pertenece parte del paisaje 68ista, tiene que ser aquellos que lo reivindiquen y aquellos también que lo impugnen, ¿no? O sea, en el fondo yo creo que son ejercicios de estilo igual de previsibles, tanto un lado como de otro, ¿no? Pero yo creo que con todo lo que pasó en el 68, y yo que he tenido la fortuna de, durante estos años, de conocer a gente que estuvo allí, yo qué sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, Javier Urdanibia, que falleció hace muy poco tiempo, y que él contaba el 68 y decía, mira, yo estaba allí en París, y Y claro que había manifestaciones, pero es que me moría de hambre. O sea, lo que había era una lata de sardinas para comer, ¿no? Y nombraba a otros como Eduardo Subirás, que también lo vivieron porque venían de familias burguesas y había dinero. Y entonces, pues claro, la calle no se vive lo mismo siendo de una clase social o de otra, ¿no? Pero a mí me interesa sobre todo un poco en cuanto a las efemérides que no me gustan, pero sí que un poco las lecturas un poco off the record que se hacen de ese tipo de celebraciones. Yo sospecho que desde que se nombra algo es el principio del fin, ¿no? Y desde que se empezó a hablar de mayo del 68, posiblemente ya en mayo del 68, en junio, julio del 68, la historia estaba ya más que terminada, ¿no? Me interesa sucesos que pasaron antes y que de alguna manera pueden ser más iluminadores que los grandes acontecimientos, ¿no? Claro, efectivamente. O sea, más que algo de lo que hablaremos después, que ha sido la influencia de mayo de 68 en la cultura, en bla, bla, bla, bla, la posteriori, sino qué cosas ocurrieron para Claro. que en mayo de 68, no solo en París, sino en otros lugares del mundo en el que recorreremos todo, que Claro. recorremos todo el mundo, desde China hasta México, pasando por Praga, etcétera. Y en Estados Unidos fue un año enloquecedor, sin duda. Sí. Bueno, una apreciación nada más. O sea, yo creo que la herencia del 68 no solamente está en los discursos de la izquierda, ¿no? Cambió nuestro lenguaje, nuestra manera de enfocar muchas cosas, ¿no? Pero la herencia de mayo del 68 principalmente está en el mundo de la publicidad, está en el mundo de las grandes empresas. Posiblemente todos los grandes directivos de las grandes empresas, las peores que nos podemos imaginar, crecieron a partir de esa cultura del 68, ¿no? Por eso muchos que vivieron en mayo del 68 entraron de lleno en la publicidad, ¿no? Y aplicaron un poco las técnicas de guerrilla de la comunicación, pero para la siguiente vuelta de tuerca del capitalismo, ¿no? Pero bueno, la pregunta que me hacías tenía que ver con Estados Unidos. Y entre los grandes hechos que a mí me fascinan, yo creo que hay dos momentos alrededor del 68, un poco antes. Uno es que posiblemente todo lo que fueron los 60, hablo por ejemplo del movimiento hippie en el caso de Estados Unidos, ¿no? Ya había acabado antes, ¿no? En los veranos del amor se producen son los veranos del 67, en octubre ya los hippies están paseando un ataúd que simboliza la muerte del hippie. Eso implica cosas, ¿no? Porque dice, joder, me han vendido que el 68 es el año crucial, pero ya en el año 67 los mismos protagonistas de primer orden, no gente de segunda, tercera fila, estaban ya diciendo que aquello estaba ya, que los muebles había que venderlos, ¿no? Pero precisamente uno de los grandes hechos es en Nueva York, en febrero de 1967, que es la primera manifestación de encapuchados tal y como los entendemos hoy en día. Es protagonizada por los Motherfuckers, en ese entonces se llaman Black Mass, y las fotos son tremendas. Yo creo que muchos oyentes seguramente las habrán visto, son 20 o 30 tipos vestidos de negros, la primera vez que llevan esa indumentaria. Todos llevan pasamontañas negros, llevan también una especie de calaveras, ¿no? Que simbolizan la muerte, ¿no? Y el lema es Wall Street is War Street, ¿no? Wall Street es la calle también de la guerra, ¿no? En alusión a Vietnam. Esto a mí ya me da una sensación. Y es que estaba pensando, según lo estaba comentando al principio, decía, 1967 es el fin del hippismo y en 1969 los Stooges sacan un disco. O sea, algo tuvo que pasar en medio. Claro. Evidentemente Bueno, no es era que amor. exactamente, ¿y qué disco? Porque además, 1969 marca, a veces pensamos que las fechas no tienen un peso, ¿no? Una potencia, porque por ejemplo, si concebimos la historia desde el tiempo presente, pensamos, ¿qué más da el año 2016, 2017, el 2018? Pero lo que tú dices es cierto, o sea, el disco que sacan los Stooges o el segundo, el Fun House, toda esa locura, desquicio, violencia que lleva soterrada, es también lo que está pasando en muchísimos sitios con el aumento de los cultos, de las sectas, empiezan ya a aparecer los grupos armados. Hasta entonces, el fenómeno, digamos, del terrorismo no existe. Existen grupos armados que siempre valoran el no cometer daños personales y demás, pero no olvidemos que el año 69-70 es cuando aparece el Ejército de Liberación Negro de las Panteras Negras, aparecen los Weathermen, empiezan a aparecer algunas acciones que luego van a dar lugar a la RAF alemana, Brigadas Rojas. O sea, el 67 puso el fue el final, el 68 pasa a zona Europa, y en el 69 es como el principio del fin, ¿no? De algo que tiene una mueca, ¿no? Un gesto que es mueca, que es un poco tragedia, ¿no? Y nos contabas, claro, Black Mass todavía no eran los motherfuckers, esa procesión, vamos a llamarla procesión porque además tiene aquí una connotación en nuestro país bastante interesante, de encapuchados negros portando ese ataúd de Wall Street is War Street. Pero 67 ponía quizás las armas sobre la mesa para que en el 68 se utilizaran y en el 69 diera lugar a la locura final. Nos contabas, claro, que otro evento que quizás tuviera importancia en esta sucesión cronológica. Otro evento, dice. Esta manifestación de Black Mass que acabarían dando lugar a los motherfuckers. Claro, o sea, piensa que en el 67 posiblemente sería inconcebible que esas mismas personas u otras, por supuesto habrían casos, ¿no? Pero no de manera masiva, ¿no? Que esas mismas personas se subiesen en varios autobuses, autobuses totalmente como los autobuses amarillos, ¿no? De Kessel y compañía, ¿no? Pero unos autobuses o furgonetas y demás cruzasen, como pasó, todo el país y acabasen en las montañas de Nuevo México, con los últimos forajidos, en medio de sesiones bestiales de LSD. Ellos llevan armas allí, pero los propios indios que están allí alzados ven a aquellos hombres y mujeres de su edad que vienen de Nueva York un poco allí para ayudarlos con sus armas y demás, y no sucedió nada de eso. Lo que sucedió fueron malos viajes, hay historias trágicas, ¿no? No estaban preparados para vivir en las montañas como fugitivos, ¿no? Y varios de ellos, uno de ellos muere incluso, muere de una enfermedad que podía ser curada en la ciudad, ¿no? Yo creo que está todo tipo de cosas que pueden ser como un poco notas al pie de las páginas de un gran libro, de una gran historia, también ejemplifican el final de algo. Y fíjate que estamos hablando del 67 y estamos hablando del 69 y de pronto parece que el 68 no fue tan importante. Posiblemente, claro, pero es que posiblemente no lo fue. Siempre que se nombra una fecha y se convierte en un gran, gran, gran, gran acontecimiento, posiblemente lo mejor y lo más potente no venga por ahí, ¿no? Cuando nombramos algo, eso precisamente está ya en el... pero pasó con todos los movimientos, ¿no? Otro gran personaje que va corriendo a París en 1968 es Malcolm McLaren. Oh, y claro. Él, como en todas las biografías, en su propia biografía, mintió en muchos aspectos, ¿no? Para atribuirse el ser el inventor de tantas cosas. Él llegó tarde, o sea, él va en compañía de Fred Bell Morel, que sí que estuvo en mayo 68, pero cuando llega es julio o agosto, allí no hay nada ya. lo pasean en coche por y lo que puede haber, pues imagínate, el orden se ha restablecido, están algunas pintadas en las paredes y el tío coge el avión y se vuelve a Londres, ¿no? Y cuenta, yo también estuve en mayo 68, claro. Vamos a exigir la dimisión de Malcolm McLaren porque ha falsificado su currículum. Malditos, quitar coger el cadáver, sacarlo ahí, ¿no? Y profanar ahí. Profanemos el cadáver de Malcolm McLaren. Hay una cuestión también alrededor de... Claro, estás comentando el tema de mayo 68... Y evidentemente, y vuelvo a insistir, no solamente el parisino que tiene, pues quizá porque París tenga esa imagen chic, vamos a llamarla de alguna manera, que también ha idealizado este mayo de 68 y del cual sí. Además vamos a contar unas cuantas historias desmitificadoras y algunas que no estaban contadas, como la que nos ha contado José Méndez acerca de la huelga de los trabajadores de la radio televisión pública francesa, quizá fue mucho más épica que otras que, exacto, se han mitificado, ¿no? Pero piensa que lo que ha trascendido es la imagen de la pareja besándose tras, claro, la barricada con la bandera roja. Muy chico. O sea, todo lo que contra lo que se luchaba, precisamente lo que ha pasado a la historia oficial. Por eso yo creo que la sospecha y a donde hay que atacar un poco es la manera en que narramos la historia, ¿no? Es precisamente eso, ¿no? Porque posiblemente, yo creo que lo que estás apuntando es que, por ejemplo, otras narraciones periféricas, por supuesto las matanzas en México, ¿no? Pero 4 o 5 años antes, yo creo que en torno al año 62-63, pasa lo que pasa en Japón. Hay miles y miles de manifestantes del movimiento Sengakuren que se enfrentan a la policía, esa imagen con los cascos, con las lanzas. Muchos de ellos van a Nueva York y van a París también, y muchos estadounidenses y franceses los tienen a ellos como de referencia, ¿no? Pero como bien dice, lo que pasa en la historia es un poco la imagen de los enamorados y, por supuesto, París, ¿no? Claro, claro. Me parece bastante flipante. Un día tienes que venirnos a contar este rollo de los Sengakuren, porque estás como yo te he oído a ti hablar de ello como coreografías de lucha, coreografías de lucha callejera. Eso es algo brutal. Ellos paralizaron. Ellos han hecho algo que no ha hecho ningún movimiento callejero o estudiantil de izquierda. Ellos paralizaron un aeropuerto. El primer ministro de Japón va a firmar un acuerdo bélico con Estados Unidos y miles y miles y miles de personas ocupan el aeropuerto. O sea, el avión no puede salir, ¿no? Se suspende el encuentro porque ellos, o sea, Japón, ¿no? Japón, ¿por qué no fascina tanto Japón, no? Todo lo que me cuentan de Japón me encanta, ¿no? O bueno, me encanta, me interesa, me fascina, ¿no? Es increíble. Yo no sé qué fue más importante para mayo del 68, finalmente, si todas estas visiones, vamos, ahora se llama periféricas, yo las quiero llamar demencias lúcidas de un montón de personajes que aportaron su granito a lo que no sería la post-historia del 68, sino la realidad del 68 en los diferentes mayos. Y yo no sé si fue más importante eso o toda la reflexión política de diferentes filósofos, escuelas, etcétera, que tuvieron su parte, ¿no? De alemanes emigrados a Estados Unidos que de repente empiezan a hablar de determinadas historias, comunismos, claro, retorcidos, etcétera, que al final yo no sé si la gente realmente esto tuvo algún sentido para ellos o era más una reivindicación. Bueno, es que claro, es que cada país tenía su contexto, porque por ejemplo, el 68 en Alemania tenía otro contexto distinto. Ellos eran un poco los hijos de Hitler, o sea, ellos sentían, o sea, joder, es que cuesta pensarlo, pero si estás en el año 68, si hoy este año fuera 1968, los nazis, o sea, no un abuelo decrépito, no, estos señores estaban ahí. Claro, o sea, claro. Seguían, o sea, tenían 50 y pico años, 60 años a lo mejor, ¿no? O sea, a nivel de responsabilidad política de una generación, y de ahí viene un fenómeno que, igual que Japón, en Alemania, es fascinante, ¿no? Que es el inicio, pues todo lo que fue la SDS, ¿no? Los estudiantes, la Liga Estudiantes Socialistas y luego la RAF, Comune 1, Comune 2, o sea, la contracultura alemana está metido también en algo que es muy singular y es único, ¿no? Y precisamente ahí, y no fue casualidad, en Alemania y en Austria es donde surgen movimientos de vanguardia que se basan en la violencia, que se basan en la sangre, ¿no? Muy atávicos, como por ejemplo el accionismo vienés, ¿no? Uh-huh. Y hubo quien dijo que había una delgada línea entre la ficción, entre el juego, entre el arte y la realidad, ¿no? Entre jugar con la violencia, ¿no? Y realizar la violencia. Por eso yo creo que cada país tenía su propio contexto, ¿no? Y por supuesto, a pesar de todo este tipo de impugnaciones a las efemérides, que a mí me horroriza, y mayo del 68 ahora, de verdad, que me enteré el otro día, digo, joder, 50 aniversario, insoportable, pero sí que es cierto que de ahí viene buena parte de la cultura política que tenemos, todo hablar del movimiento antiautoritario, antes no se utilizaba esa expresión, ¿no? El 68 lo creó, ¿no? La nueva izquierda, la crisis absoluta de partidos y de sindicatos y demás, y luego grandes momentos que, por ejemplo, no se ha prestado tanta atención, ¿no? Como los jóvenes de los barrios, en el caso, por ejemplo, de los franceses, fueron los blouson noirs, los chaquetas negras, ¿no? Uniéndose con los estudiantes, o sea, no solo obreros y estudiantes, ¿no? Sino la chavalería de los barrios, de los suburbios, de lo que hoy se llaman las banlieues, uniéndose con las que protagonizaban las revueltas, ¿no? Eso sí que han dejado estilo, ¿eh? Y si sigues, cada X tiempo vuelve de nuevo a los barrios de la periferia francesa el fuego. Exacto, otra vez. Vuelve de otra manera, porque siempre aparece, siempre es como intentamos como revivir al muerto, ¿no? O sea, copiar y pegar hechos que pertenecen al pasado y que nunca van a ser iguales. Pero sí que es cierto que que con otro lenguaje, que cuando te vas haciendo más mayor parece que vas entendiendo lo menos, somos nosotros los que tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? por entenderlo, ¿no? por entender esos nuevos gestos de revuelta, ¿no? Que quizás están más en el terreno del nihilismo, ¿no? pero también hay una potencia ahí, ¿no? En el rechazo se muestra algo, ¿no? Sin duda. Tienes que ponernos un tema, Servan. Nos has recomendado a David Peel. David Peel es el músico maravilloso, es un cantante guitarrista que toca horriblemente mal. Hasta hace poco, yo creo que murió hace muy pocos años, creo, o sigue vivo, no lo sé, la verdad, pero hasta hace poco estaba en las manifestaciones. Es la figura, típica figura del hippie loco, resistente durante años y años y años, y hizo una canción fabulosa, precisamente tributo a los motherfuckers, que se llamaba Up Against the Wall Motherfucker, y que es la canción más versionable del mundo. Ole, ole. Pues nos vamos a quedar con ella. Servan, un abrazo. Tenemos que tenerte por aquí otra vez, en breve. ¿Eh? Claro que sí, cuando queráis. Pues un abrazo muy grande, muy grande. Un abrazo. Venga, un abracete. Hasta luego. Up Against the Wall Motherfucker. Up against the wall, motherfucker. Up against the wall, motherfucker. Up against the wall, up against the wall. Up against the wall, motherfucker. La la la la la la. Yeah. La la la la la. Yeah. Up against the wall, motherfucker. Up against the wall, up against the wall, up against the wall, up against the wall, up against the wall, you motherfucker. Esto pertenece al género del gamberrismo musical. Sí, pero mira lo que está contando, o sea, y de quién está hablando, ojo. Y David Peel, tampoco hablamos de una persona que desconociera completamente de lo que estaba cantando, en fin. Era la recomendación musical de Servando Rocha, una persona que también ha pasado muchas veces por estos micrófonos y que seguramente conozcáis por ser una de las personas que está ahí en la editorial La Felguera, también en La Gente Provocador. Agitador y asiduo de la noche. Seguimos, María. No solamente tenemos invitados, también tenemos historias propias. Bueno, pues yo he titulado mi historia de nuevo una revuelta solo contada por voces masculinas. En mi pequeña investigación para buscar voces femeninas que hablaban en primera persona de mayo del 68 en París, he encontrado muy pocas, por lo cual no es relevante. No hay voces femeninas que cuenten lo que pasó allí, solo la mirada masculina. Al igual que pasó durante la propia revuelta, las voces autorizadas ante los medios de comunicación siempre eran hombres. En mayo del 68, las mujeres salieron a las calles para reivindicar derechos laborales y sociales, igual que los hombres, un cambio social. Pero de los pocos textos que he encontrado escritos sobre mujeres, no estaba encima de la mesa el feminismo, porque sobrevuela que parece que en el mayo del 68 las mujeres reivindicaban feminismo y parece ser que no es real. No. No he encontrado nada que reivindicara el feminismo como tal. Joder, pues vaya mierda. Claro, es que es 1968. O sea, la mayoría de mujeres ni siquiera trabajaban. Eran amas de casa, aunque sea París, ¿sabes? Entonces, bueno, no se tenían cuenta. Sí que es verdad que en 1970, fruto de mayo del 68, Simone de Beauvoir y la abogada Giselle Halimi crearon la asociación Crear la Casa de las Mujeres. También floreció el movimiento de liberación de las mujeres, la reivindicación al aborto libre, el derecho a elegir sobre sus cuerpos, incluso el uso de la píldora anticonceptiva, que se había legalizado unos años antes de mayo de 68, toma más importancia a la hora de reivindicar sus cuerpos como suyos. Aquí sí que podríamos empezar a hablar de un un feminismo. Pequeño feminismo que está ahí en ciernes, bueno, ¿no? Las cuatro aspectos que has comentado, yo creo ya es un feminismo de base bastante fuerte. Sí. O sea, me parece flipante. En el 68 no hubo reivindicaciones feministas en la barricada. O sea, valió para que el 70 fructificaran, pero fue un movimiento previo, digamos. Yo, por lo que he leído, lo que os decía al principio, uh-huh. ¿no? De las voces femeninas que he encontrado, no hablaban sobre feminismo. Y lo más que he encontrado ha sido que se legalizó el uso de la píldora, pero me imagino que en esos momentos el uso de la píldora sobre todo era para gente que tendría dinero, no era accesible a cualquier mujer. Pero las pocas mujeres, porque también yo creo que todo el mundo tenemos en el imaginario colectivo que allí había un montón de mujeres, y yo creo que tampoco es la realidad. Había muchos hombres y algunas mujeres. Estaba la que se daba el beso, que decía ser, claro. ¿No? Igual. O las que eso... las típicas fotos con el puño en alto o algo así, pero... Sí, además teniendo en cuenta que en todos los países de los que hablamos, estábamos hablando antes se han hablado de Estados Unidos, y en Estados Unidos pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Que las mujeres estaban regadas en un segundo plano y que los discursos de mujeres suelen ser mujeres quejándose de la poca relevancia que tienen las mujeres, porque están todos los machos hablando por... Los altavoces, los megáfonos, etcétera. Exacto. Bueno, y desgraciadamente, como decía antes, no tenemos voces femeninas que nos cuenten lo que sucedió en el París del 68. Y me gustaría pensar que todo esto ha cambiado, pero voy a hacer una comparación, sin que tenga nada que ver y salvando todas las distancias, entre mayo del 68 y el 15M. En París, una de las cabezas visibles en los medios de comunicación era Daniel Cohn-Bendit, que hemos hablado de él en la intro, conocido como Daniel Rojo, que digamos que era uno de los interlocutores entre la revolución y la prensa del momento, que actualmente es eurodiputado en... Otro más. En Bruselas. En el 15M de 2011, los que partían el bacalao indudablemente eran hombres, y si estuvisteis por allí, sabéis que tengo razón. Sí, sí, sí. Los que salían los medios al principio hablando de lo que pasaba en Sol, y en muchas ocasiones los que tomaban las voces de las asambleas sin ponerse colorados, eran tíos. Sí, sí. De hecho, si recordáis, se montó un cisco bastante importante cuando la pancarta de la revolución será feminista o no será, que se intentaba colgar en un andamio de la plaza, hubo bucheos, insultos, bueno, se montó un pollo ahí bastante importante aquella... Y se arrancó la pancarta. Sí, aquel sábado por la noche. De hecho, yo sin saberlo conocí al que arrancó la pancarta, porque me acuerdo que yo no me enteré en el momento de lo que pasaba, y al día siguiente estaba un compañero mío en la cocina de Sol, donde estaba yo, y llegó y no me acuerdo cómo salió el tema, pero empezó así como a farfullar y me dijo, es que intentaron colgar, no sabía qué estaba pasando, ni qué había pasado. Es que se montó bastante porque intentaron colgar una pancarta sexista y entonces yo fui y la arranqué. Yeah. Yo pensé que habría sido un rollo machista o algo por el estilo, y después cuando la prensa empezó a leer cómo magnificaron que había habido violaciones y tal, y era porque el grupo de feminismos de Sol había dicho que había habido una agresión sexista, que es lo que era. Entonces, claro, como agresión sexista, pues empezaron a hablar de violaciones y tal. Entonces yo ahí fui deshaciendo un poco la madeja y fue de... O sea, que este tío lo que arrancó fue la pancarta feminista que se intentó colgar. Yo recuerdo también notas que en una charla que estábamos, luego él pidió perdón y tal, ¿no? Pero yo que lo de los... O sea, que está guay que pidas perdón, pero ¿qué te lleva a pensar que el colgar un cartel que ponga la revolución sea feminista o no será, te parece ofensivo como tío? Me cuesta pues un poco... Sí, lo sé, me cuesta un poco entenderlo. De hecho, en la caseta que tenían las feministas ahí en Sol, tenían pollos cada dos por tres, porque ahí había muchas cosas que no permitían. Y los tíos no entendían que no se permitieran ciertas cosas. Entonces se las acusaba de todo lo que os podéis imaginar, y más. Estoy imaginando, claro, según cuentas esto, un paralelismo entre 68 y 70, ¿no? 68 hay movimiento social convulso fuerte, en el 70 parece que se plasman unas reivindicaciones feministas con un movimiento que empieza a tener ya una base fuerte. Estamos hablando del 15M de 2011, ha habido que esperar aquí más, ¿eh? Ahí fueron dos años, pero lo que estamos viviendo este 2018 en lo que a feminismo se refiere, ayer estuve en la alerta feminista, madre mía, increíble. O sea, vale, han pasado 7 años, pero creo que ya mucha gente ha aprendido cosas que en 2011 en el 15M no teníamos aprendidas, y ahora un poco más. Esperemos, o sea que yo, por ejemplo, cuando la mani del 8 de marzo, que jamás había estado en una manifestación tan multitudinaria como la de este año, esperemos que eso vaya cuajando. Quiero decir que está guay que la gente salga a la calle a protestar, pero luego en el día a día es donde te tienes que partir un poco la cara con la sociedad, digámoslo así, ¿no? Sí. Bueno, pues yo he traído un poco el rollo del chico este, Daniel Rojo, que era como el portavoz del mayo del 68, a Podemos. ¿Vemos para dónde vas? Maldita canina tendenciosa. No. Daniel Rojo actualmente es eurodiputado. Sí, sí, sí, ya lo hemos dicho. Y otros muchos que, en fin. Entonces, bueno, pues así un poco de reflexión. Es verdad que indudablemente han cambiado muchas cosas, pero Podemos supuestamente dicen que nació el 15M, y ¿quién es el líder del partido? Un tío. ¿Quién se presenta a la Comunidad de Madrid para unas elecciones? Un tío, que luego hablan de las listas cremallera, pero al final el que se presenta como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid es un tío, y luego va una tía, vale. Lo que decía, ¿no? Sé que no estamos en el mismo momento y que hay mujeres que escriben sobre el 15M, pero ¿quién representa políticamente el 15M? Al final, Podemos, que en cara de tíos, de hecho salieron hace poco y salían tres tíos ahí, que era como, y detrás ponía nosotras, y delante había tres tíos, que es como, sí que sabéis. Entonces, al final, en política tanto institucional como a pie de asamblea en barrios, todavía queda mucho por hacer, lo que hablábamos de Daniel Rojo y de Podemos, y de que al final en las asambleas todavía los tíos engancha mucho micrófono y deja un poco de que hablar a las mujeres. Bueno, y yo... Y pones un temazo de una tía. Claro. Oh, no esperaba menos. He traído una canción que originalmente es de Edith Piaf, pero versionada por la cantante también francesa Sade, que es como yo conocí esta canción. No la conocía por Edith Piaf. Piaf murió en el año 63, muy joven, a los 47 años, pero aunque no vivió mayo del 68, siempre fue una mujer comprometida con su tiempo, ¿no? De hecho, he traído esta canción porque habla de un colectivo invisible, que son las prostitutas, de las cuales no se habla ni se reivindican sus derechos. Simplemente no existen. Y para, o sea, joder, una canción que habla de prostitución, yo que sé, en los años 50, me parece una mujer súper valiente, ¿no? Y podéis encontrar la letra con bastante facilidad en internet, que seguro que os va a gustar y os va a conmover. Zaz. J'habite un coin du vieux Montmartre. Mon père entre sous tous les soirs. Et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi je suis malade, je reste à ma fenêtre. Je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, y a des gens qui se promènent. Je les entends chuchoter et dans la nuit, quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris. Des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent. Puis le silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, y a des ombres qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Mon père m'a dit un jour, ma fille, tu vas pas rester là sans fin. T'es bonne à rien, ça c'est de famille, faudrait voir à gagner ton pain. Les hommes te trouvent plutôt jolie, tu n'auras qu'à partir le soir. Y'a bien des femmes qui gagnent leur vie en se baladant sur le trottoir. Dans ma rue, y'a des femmes qui se promènent. je les entends fredonner et dans la nuit. Quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent. Puis ce silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, y'a des femmes qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Et depuis des semaines et des semaines, j'ai plus de maison, j'ai plus d'argent. Je sais pas comment les autres s'y prennent, mais j'ai pas pu trouver de clients. Je demande l'aumône aux gens qui passent, un morceau de pain, un peu de chaleur. J'ai pourtant pas beaucoup d'audace, maintenant c'est moi qui leur fais peur. Dans ma rue, tous les soirs, je me promène. On m'entend sangloter et dans la nuit, quand le vent jette au ciel sa rengaine, tout mon corps est glacé par la pluie. Et j'en peux plus, j'attends qu'en fait que le bon Dieu vienne pour m'inviter à me réchauffer tout près de lui. Dans ma rue, y'a des anges qui m'emmènent pour toujours. Mon cauchemar est fini. No es Edith Piaf, pero casi, casi. No tiene la clase. A ver, estás mola mazo, pero no es Edith Piaf. Es que ¿sabes por qué no puse Edith Piaf? Porque, claro, como yo no soy francesa, pronuncia mucho las R's. Y me resulta un poco raro uno. Pero vamos a pasar a nuestro siguiente invitado, también por teléfono, como todos los invitados que van a estar hoy en este programa. Y es uno de nuestros invitados favoritos. Desde la primera vez que vino aquí, ya es canino de honor. Es otro cuasi canino ya. Sí, ¿cuántas veces ha venido? Estamos hablando de Luis de la Cruz. Él es historiador, está presente en movimientos sociales, sobre todo en el barrio de Tetuán y en otros lugares. Ha venido mucho por aquí también, por Barrio Canino, y más que tiene que venir, por supuesto. Y jo, como siempre, también está trabajando el tema de la historia social. Él ha estado muy activo también en su barrio, recuperando la memoria histórica también del barrio, de los personajes del barrio. Dijimos, joder, ¿por qué no le preguntamos a Luis de la Cruz, una persona algo más joven que el mayo del 68, que no lo vivió directamente como ninguno de nosotros, pero que seguramente tenga una historia que contarnos sobre este tema? Luis, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal estáis? Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, caninos? Cuéntanos alguna historia 68era, seguramente que tienes más de una, pero con una hoy nos conformamos. Bueno. Os oí un poco bajito, pero he llegado a oír que me presentabais un poco como del barrio Tetuán, y como soy así un poco cateto hoy de casa, pues vengo a hablaros del mayo del 68 en relación con un paisano mío de aquí de Tetuán, que es Cipriano Mera. Cipriano Mera. Os sonará a todos, ¿no? El anarcosindicalista del Sindicato de la Construcción, uno de los mayores exponentes del anarquismo madrileño y español a la altura de la guerra civil, muy importante en la defensa de Madrid, en la batalla de Guadalajara y en otras y tal, ¿no? Bueno, pues lo que no mucha gente sabe es que, ya siendo mayor, pasando los 70 años, cuando digamos que fueron todos los hechos del mayo francés, él cogió su bicicleta, se hizo con su bicicleta, el vehículo con el que había estado, como tanta gente de la clase trabajadora, moviéndose toda su vida, y se plantó en las barricadas de París. ¿A París en bicicleta? Ríete del Tour de Francia, joder. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, el Ramón J. Sender, ¿sabéis? El escritor, sí, que sí. que en su momento fue anarquista y que conoció a Mera en Madrid en los últimos momentos de la dictadura de Primo de Rivera, lo cuenta en un libro que tiene como de memorias, en el que habla de otra gente, ¿no? Y habla de Mera, aunque él luego dejó de ser anarquista, habla de Mera con muchísima admiración, y habla, entre otras cosas, pues de cómo otro amigo, otra gente conocida como Hemingway, le dijo que habían coincidido en Somosierra, allí Hemingway, aquí como enviado especial, Hemingway le dijo: tu amigo Mera quiere fusilarme. No le da mucha credibilidad, pero dice que Hemingway era como un niño grande. Sí, y, sí. Y entonces estaba asustado. Bueno, el caso es que después, ya estando en el exilio francés, Mera, y habiendo pasado sus años de militancia más grande, o sea, después de la guerra, después de haber estado en defensa interior, habiendo liderado los 60, pues un movimiento de guerrillero en el interior de España, y siguiendo todos estos años trabajando como paleta, pues cuenta Sender cómo Mera conoció en aquellos años a Sartre, cómo conoció a Simone de Beauvoir, incluso cuenta cómo, no sé yo lo que se inventa, lo que es verdad, Sender, como cuando muere Mera, Simone de Beauvoir y Ramón J. Sender van a poner unas flores al cementerio de Cipriano Mera, que es el único que no tenía una cruz. Entonces, también hay otras personas que le recuerdan en las barricadas, seguramente pues como espectador, aunque bueno, la leyenda se ha agrandado un poco y se dice que estuvo en primera línea, que estuvo enseñando un poquito las técnicas de lucha callejera, a construir barricadas, etcétera. No sabemos esto si queda un poco en el ámbito de la leyenda, pero sí es cierto que estuvo allí y que incluso pues le llamaban el viejo anarquista español, ¿no? No sería de extrañar, no sería de extrañar tampoco. Si es albañil, las barricadas te tienen que quedar fuertes, vamos. Sí, hombre, pocos años antes él había estado todavía en activo, digamos, en defensa interior. Tenía más de 70 años, pero bueno, es curioso porque en el documental que hace unos años sacaron de Vivir de Pie sobre su vida, Valentí Figueres, que es el director, va a Francia y contacta con la familia que está allí, y solamente una niña recuerda que aquellos días del mayo francés, pues desapareció unos cuantos días el abuelo por allí, pero no sabía dónde había ido, como había sucedido otras veces, y bueno, pues él había cogido su bici y se había ido a las barricadas. Y por ejemplo, aprovechando esto, pues Armand Gatier, que era un por lo visto, yo no lo conozco mucho, pero un dramaturgo francés como muy revolucionario, que todavía a día de hoy lleva a gala llevar una chupa que pertenecía a Durruti, que yo lo pongo mucho en duda, que dice que le regaló Cipriano Mera, hizo una obra de teatro, una performance, no sé qué sería, en una fábrica en aquellos días del mayo francés, en la que colocó una especie de columna, ¿no? Se llamaba La Columna, y La Columna era como una cantidad de gente que iba pasando y lo iba convirtiendo todo con un mundo de color. Y a la cabeza colocó al auténtico Cipriano Mera con la bandera de la CNT. ¡Madre mía! Sí, sí, o sea, sí. Madre mía, Cipriano Mera, genio y figura toda su vida entera, ¿eh? ¡Madre mía! Sí, sí. Y poco conocido, a pesar de sí ser ciertamente conocido, mucho menos que conocido que los Durruti, Peiró, Peirá, esas casas, ¿no? O sea, poco conocido, ¿no? En relación a la importancia de su figura. Date cuenta, tú sabes en cuántos barrios caninos se ha podido hablar de Cipriano Mera, en algunos largo y extenso, en otros leves anécdotas, pero esta que nos cuentas tú, o sea, es como siempre hay una nueva anécdota de Cipriano Mera que te va a dejar con el boquino colgando, ¿es así? Sí. Bueno, pues hace poco ha salido un libro de la editorial de La Linterna Sorda, Esplendor en la Noche, que va sobre el 68, Y menciona un poco este tema, ¿no? Donde más he encontrado yo es en el capítulo este de Ramón J. Sender, que bueno, no sé hasta escrito en el 82, no sé hasta qué punto él fantasea o todo real, pero bueno, hay como diferentes, en la peli de Vivir de Pie también se ve, en Freddy Gómez le recuerda las barricadas, o sea, que él estuvo allí, mucha gente estuvo con él y le recuerda, es un hecho, ya la importancia que pudo tener él dentro de aquellos hechos, pues hombre, esto ya es de suponer que no sería muy grande, ¿no? Claro, pero no deja de ser muy significativo, ¿no? Porque lo que sí es cierto es que mientras muchos viejos anarquistas no llegaron a entender aquello, él, que era ya un señor mayor, lo vivió, por lo visto, con gran entusiasmo. ¿Qué hubiera hecho Cipriano Mera el 15M? Madre mía, 2011. Igual hubiera podido enseñar algo allí también bastante, ¿eh? Sí, igual le hubieran echado por violento o algo. Bueno, joder, Luis, es que de verdad que da gusto hablar contigo. Siempre nos cuentas unas historias magníficas. Y nos tienes que ilustrar esta historia de Cipriano Mera en París con un tema musical que nos has elegido. Sí, bueno, pues cuando me dijo Juancar que pensaba en un tema musical, a mí como que me parecía que tenía mucha relación. No se habla francés, ¿eh? Pero Léo Ferré, no sé cómo se dice. Yo tampoco. Que es este, claro, este representante de la chanson francesa, tan ácrata y además que creo que tenía una gran admiración por los anarquistas españoles que estaban allí en Francia y tal, ¿no? Y tiene una canción muy conocida que es Los Anarquistas, pero no es la que quiero que suene hoy. La que quiero que suene hoy es una que es ni Dios ni metro, como se diga, ni Dios ni amo, que es para mi gusto mucho más emotiva y que tiene ahí el estribillo, que no es otra cosa que el gran lema anarquista internacional, ¿no? Ni Dios ni amo. Entonces, como que me evocaba mucho, ¿no? Al viejo anarquista de que era Mera en las barricadas parisinas. Mira, si Cipriano Mera estuvo en París y Léo Ferré, o Ferré, o como se diga, era conocedor del anarquismo ibérico, sin duda tuvieron que encontrarse allí en algún momento, sí, seguro. Y si no ocurrió, nos lo inventamos, como Ramón J. Sender, igualmente. Eso es. Oye, Luis, un abrazo muy, muy, muy grande y muchísimas gracias por esta historia que nos has dejado. Sí, siempre es un placer hablar con vosotros. Un abrazo, Luis. Un abrazo. Et le remords des coups de jatte, avec la peur du temps, la porte. Le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu. Fardeau blême qu'on emballe comme un ballon vers les étoiles et cette rose sans pétales qui tombe froide sur la dalle, cet avocat à la serviette, ce taupe qui met la voilette pour des larmes. Ces bois que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ceux que la société rejette sous prétexte qu'ils n'ont. Ni Dieu, ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître. Pas vrai, maître ? Thank you. Vamos a castellanizar nosotros el nombre, ya que Luis de la Cruz no lo ha hecho. Estamos escuchando a Leo Ferré, para que nos entendamos. Y bueno, pues vamos a seguir con alguna historia más. En este caso, aquí en el estudio, que nosotros los caninos también hemos hecho los deberes. Y vamos a hablar del mayo del 2018. No hace falta que nos vayamos tan atrás en el tiempo. Realmente estamos hablando de ese mayo del 68, con una centralidad parisina, pero no solamente hablando de Francia. Pero resulta que el año 2018, como todos los años, también tiene mes de mayo. Y se está planeando un mes de mayo bastante calentito, especialmente en Francia. Lo comentaba antes Josemi, yo creo que ha apuntado prácticamente todo lo que vamos a contar aquí. Sí que queremos recordar el programa 220 que hicimos, pues no hace demasiado, este es el programa 237, no hay que ir demasiado atrás. Programa 220 que hicimos con nuestra compañera Stephanie Chiron, que justamente hoy queríamos que estuviera aquí. A la que mandamos un abrazo enorme. Un abrazo muy grande, ella está también en tierras francesas, está en Toulouse y hoy no ha podido venir con nosotros por aquí. Pero la tenemos muy presente y con lo que nos contó. Es lo que vamos a venir a contar ahora, ¿no? Esta es una historia también un poco externalizada. Resulta que es eso, pues parece que en Francia, como decíamos en este programa 220 al que estamos aludiendo, parece que nunca pasa nada y que poco menos es un paraíso. Y muchas veces al final acabamos oyendo hablar de ellos y muchas veces también oímos hablar de ellos en clave de revuelta social. Y resulta que Francia también se agita y se agita además mucho. Oímos hablar de ellos en clave social, en clave de lucha, en medios alternativos, porque desafío a cualquier persona a que en los últimos 7-8 años me traiga de Televisión Española, Telecinco, 4 horas esta, alguna mierda de noticia hablando de algún tipo de revuelta en Francia. Y ha habido apaladas. Un montón. Hablaron el otro día de la huelga de ferroviarios, de la que nos ha hablado Josemi, pero para llamarles de todo, claro, menos claro, bonitos. Claro, claro. Sí, claro, el telediario ya sabes que es muy de Trump y como no de Macron, que son además ahora íntimos amigos, no solo ellos, sino también son mujeres. No sé si habéis visto esta semana las imágenes, qué bochorno, tío. Pero dijo Macron, no he podido convencerle de que deje de bombardear, lo siento, franceses. Hay que joderse. como decíamos, no hace falta retroceder 50 años, nos quedamos en mayo del 2018, es decir, para nosotros estamos grabando hoy este programa, esto es la semana que viene, hoy es 27 de abril para nosotros, y vamos a mirar primero un poquito hacia atrás, ¿no? En este mes de abril han pasado varias cosas. El pasado domingo 22 de abril, por ejemplo, los diputados en Francia adoptaron la polémica nueva ley de inmigración. Esa es una de las reformas prometidas por Macron cuando llegó al poder y que fue bien vista por muchos franceses y también muy mal vista por muchos otros. Es un proyecto de ley que divide bastante a la población y que reduce los plazos para tramitar las solicitudes de asilo y a la vez acelera las expulsiones de los sin papeles. Esto fue adoptado al final tras 7 días de debates, hubo 228 votos a favor, 139 en contra y 24 abstenciones. Hay que destacar que 14 miembros del partido de Macron, la República en Marcha, se abstuvieron, incluso uno de ellos votó en contra, lo que pone, como digo, en evidencia no solamente la división social a nivel de Francia, sino incluso la división interna en el seno del partido del gobierno. Es que esta ley yo la interpreto como la versión liberal de Marine Le Pen. Sí. Exactamente. Sí. Entonces, claro, es que Marine Le Pen da asco, el liberalismo da asco, juntos ya es pues eso. O sea, el chorizo está bueno, el chocolate está bueno, junto no. Sí, sí, sí. La verdad es que lo tenemos fácil porque aquí tenemos, pues eso, al arquetipo del Macron español, pues, Albert Rivera. Falangito. Falangito para los amigos. No acaba aquí la cosa, no solamente la ley de extranjería, sino que además a primeros de abril comenzaron lo que se denominaron las huelgas intermitentes en el sector ferroviario, que mencionaba ahora María y antes Josemi desde la Sorbona. Estas huelgas afectan a 4,5 millones de viajeros cada jornada que se producen. Desde que Macron llegó al gobierno en mayo del 2017, justo ahora hace un año, Macron ha planteado sin mucha resistencia la mayoría de sus reformas, las cuales, como dijo él, formaban parte de su plan para transformar el país. Sin embargo, esta es la primera vez, ahora en abril del 2018, que se enfrenta a una empresa como la ferrovial francesa de 147.000 empleados, apuntando bien, 147.000 empleados que es una empresa que ya anteriormente ha puesto en jaque a diversos gobiernos en algunas décadas anteriores. O sea que ojo con los ferroviarios y su capacidad de movilización en Francia y de paralización del país. No acaban aquí las protestas sociales. También, como decía también antes Josemi, se han sumado los trabajadores de los hospitales públicos. Hay ocupaciones en universidades, como nos contaba también Josemi. Y luego también está la defensa de la ZAD, de Notre Dame de Eslandes. Y como no, todas estas revueltas estudiantiles que siempre, bueno, nunca faltan y siempre son normalmente de las más cañeras. Y no olvidemos que lo que hace referencia a la defensa de la ZAD, hace no mucho tiempo asesinaron a uno de los muchachos activistas que estaba allí. Que asesinaron, que no se cayó de un árbol ni nada por el estilo. Asesinaron. Ahí estamos. Y un clima de agitación social, como estamos comentando, que de alguna manera hay determinados personajes conocidos en esto del activismo que están intentando utilizar para provocar, digamos, una confluencia de las movilizaciones sociales. Estamos hablando concretamente de una persona en la que también hemos hablado en este programa en alguna ocasión. Es François Ruffin, seguramente se dice en de otra manera en francés. Ruffin. François Ruffin para nosotros. Es el director de Merci Patron, una película que además tuvimos la suerte de organizar uno de los preestrenos que hubo aquí en Madrid, desde Barrio Canino. Que si no la habéis visto, echadle un ojillo, porque la verdad es que tiene su punto gracioso, también su punto al que se puede hacer crítica. Y François Ruffin, además, él es el director de una revista que se llama Fakir, que sería una revista satírica, pues salvando las diferencias, pues podría ser análoga, digamos, a Mongolia, ¿no? Algo así, más o menos. Y él, junto con Frederick Lordon, otro activista bastante conocido por allí, fueron de hecho los que organizaron la primera noche de la Nuit Debout, pues no sé si os acordáis, la noche en pie, que también tuvo a París y a muchas otras ciudades francesas en pie de guerra durante varias semanas. Lo que iba a ser una noche en pie, al final fueron muchas semanas en pie. En un mes de marzo de hace 2 años que parecía no acabar nunca para el gobierno francés. Ellos ahora han intentado montar una fiesta de Macron el día 5 de mayo. Macron nos invita a esta fiesta, va a ser una fiesta... Claro, esta gente son bastante imaginativos y son muy cachondetes, y yo creo que también parte de los movimientos sociales, aparte de los argumentos, empatizan con ellos también por sus metodologías pues bastante frescas y bastante un poco diferentes a lo que suele ser un poco la chapa habitual de los movimientos sociales, que bueno, que la compartimos, pero que también muchas veces es cansina y que a veces un poquito de imaginación pues nos ayuda más fácilmente a participar. Y ellos, bueno, pues han organizado esta fiesta de confluencia de movimientos sociales organizada por Macron en persona, y va a ser el día 5 de mayo en París. Y dicen, leo textualmente lo que dice François Ruffin, dice: es primavera, está floreciendo aquí y allá, en la Universidad de Toulouse, en Montpellier, en los hospitales, en el EHPAD, en las estaciones de tren, por supuesto. Y dijo, entonces, ¿podríamos intentar algo? ¿Podríamos tratar de hacer que las pequeñas corrientes de ira sean un gran río de esperanza? Vamos, canalizar, digamos, este descontento. Dice, hay algo, solo algo, algo que nos hace respirar, algo que plantea el desafío de la resignación. Bueno, esas son las palabras de François Ruffin. No sé en qué medida, digamos, el poder de convocatoria puede ser tan grande, ¿no?, como para poder provocar una catarsis colectiva o incluso emular ese mayo de hace 50 años. Difícilmente ocurrirá, pero bueno, estamos pendientes de a ver qué pasará. Y eso es el 5 de mayo del 2018. Seguramente este programa esté todavía publicándose para entonces. Hay una cuestión a mí que me parece bastante flipante en este tema. Y yo vuelvo a repetir lo que decía antes de tu intervención. Porque no tenemos aquí ni idea de todo esto que está pasando. Y digo, nosotros tenemos la suerte de contar con Steph, que es nuestra enviada y canalizadora de toda la información revoltosa y revolucionaria en Francia, y podemos enterarnos de algo, pero para la mayor parte de la población, evidentemente me imagino que para el Estado español es muy interesante que los españoles no tengan absolutamente ni idea de lo que están haciendo los revolucionarios franceses, lógicamente, ¿no? No vaya a ser que nos pongamos de acuerdo. Claro, pero bueno, eso ha pasado siempre, ¿no? Hace un par de años cuando estuvimos en el Día del Libro Anarquista, cuando vino gente a hablar de lo que estaba sucediendo por Europa, aquí tampoco teníamos ni idea de que se estaba paralizando los túneles que unían, que iban por los Alpes, que unían no sé qué punto de una ciudad con otro punto de la ciudad. Todo eso tampoco lo sabíamos. Lo que acabamos de hablar del movimiento este que protege los bosques, tampoco sabíamos nada. Es que nunca se quiere contar este tipo de cosas porque a ver si va a prender una mecha y va a empezar todo el mundo a decir, hostia, que hay gente que piensa lo mismo que yo. Sin embargo, y hablaremos dentro de un ratito, en el año 68 en España, con Franco dictatorial a tope aquí en este país, es verdad que la ley de prensa Fraga la había cambiado y había abierto un poquito la mano. En la prensa española, por supuesto, no se publicó absolutamente nada, ni de las primeras manifestaciones que había fuertes, ni de los conciertos que hablaremos del 68, ni nada de eso. Pero sí que en la prensa española se hablaba de mayo del 68 francés. O sea, estamos hablando de una dictadura militar en España y los periódicos publicaban imágenes e historias acerca del mayo del 68 francés. Ya, pero ¿en qué contexto? En el contexto de esto es revolucionario, llámalo, rojos de mierda, aquí es lo bueno, llámalo, que me da un poco que va por ahí el nodo. Sí, pero cualquier persona, pero evidentemente... Compra. O sea, como metiéndote en miedo, que al final pero es una lectores, noticia un poco intoxicada, ¿no? Pero lectores del país que fueran de izquierdas, o sea, del país, bueno, el país no existía, del periódico que fuera Pueblo, el que estuviera en aquel momento publicando esas noticias, que fueran de izquierdas, en aquel momento veían de alguna manera... como una esperanza o un algo, ¿no? Una ansia, una forma... Y evidentemente, de las movilizaciones que hubo en el 68 en España, gran parte tuvo la culpa la repercusión que la prensa española tuvo criticando, pero que sacó las fotos y habló de ello. Igual todavía no estaban tan aprendidos. Y mira que llevaban años ya en el poder, ¿eh? Bueno. Vamos a seguir con una canción antes de pasar también con nuestro próximo invitado. Y yo aquí he querido hacer una pequeña trampa en lo que es este gran programa musical que es Barrio Canino. Normalmente, una de las identidades de este programa es que nos intentamos siempre currar mucho la música y sobre todo las presentaciones. Vosotros lo sabéis, aquí se busca música, hombre, quizá lo menos evidente, intentándolo. Pero hoy vais a dejarnos que copieteemos vilmente un texto de Playground Magazine para presentar la siguiente canción, porque no tiene desperdicio. Estamos hablando de Yaya y Dinas, los voy a bautizar yo como los reyes del autotune francés actualmente. Y este texto dice así, dice, Yaya y Dinas son una de las sensaciones del momento. Si venimos a mayo del 2018, no podemos venir aquí con algo viejuno. Tenemos que ir a las listas de éxitos de los coches de choque en los arrabales franceses. Y dice, riñoneras llenas de billetes, intentos de robar el euro del carrito del supermercado, trapis varios, polis secretas, madres preocupadas, pulseras de vigilancia en el tobillo, caballitos en la moto y bloques grises pueblan sus vídeos. Me mola. De origen, ahora cuando diga la canción no vas a decir eso. De origen argelino y tunecino, ellos vienen de Pierre Collinet, un barrio calentito de Meaux, a 50 kilómetros de París. Su autotune es un latigazo en la espalda de la Francia privilegiada. Vamos a escuchar a Diaya y Dinas, y ahí pensé. A bailar. Et on y pense, hein. Avant ça faisait des nanani. Mais tranquille, de toute façon. On n'a pas oublié. Et celui qui passe son temps à rêver n'atteindra jamais ses rêves, gros. Je m'en rappelle avec l'équipe, quand on n'avait rien. On s'y sait, mais tranquille, façon ils verront bien. Le bonheur, je demande que ça. Marre de charger le que ça. Des journées dans le tepa, la pompe sous les pesas. Des millions de vues sur mon clip. Les jaloux deviennent fous. Pas de soucis, une photo. Wesh, la mix, ça vient d'où? On s'en balèque, vas-y, charge la mallette. Leur flow est pas net. C'est pour ça qu'ils disent qu'on est pas net. Ouais, j'y pense à demain. Je me suis perdu sur ma route. Je vais retrouver mon chemin. Fumer ceux qui veulent crever ma route. Tu me connais, c'est aujourd'hui que tu viens me coller. Je reste honnête, moi, déterminé depuis le collège. Je te raconte ta sushi 2, je te parle de ma vie 2. Mec de cité qui n'a pas peur de la vitesse. Pour rien, je démarre vite, sauf comme une marmite. Le Dieu nous guide. En vrai, si je pouvais, je vous aurais fumé. Mais tranquille, y'a air, je me calme avec la fumée. Oh, j'ai grandi dans une tessie, ma gueule c'est hoche. Même le plus petit veut se remplir les poches. Déterminé sur la tête de ma remède. Jaja Gina sa promesse, un rage sur ta tête, je te promets. J'ai choisi la rue, c'était pas le bon choix. Y'a de la peine et de la joie. J'essaie de garder la foi. J'souris même quand ça va pas. Ouais, j'souris même quand ça va pas. J'essaie de garder la foi. J'souris même quand ça va pas. J'suis là pour mes gars. Depuis le début, j'reste vrai. Sur nous, ils font des débats. Ils se demandent ce qui s'est mêlé. Toi, tu veux vraiment savoir. Bah, regarde bien nos têtes. On n'est pas là pour la gloire. On est là pour la recette. Les fils de pute, j'les vois. Quand tu veux blâmer. Si aujourd'hui t'es là, seras-tu présent si demain sa mère? On a la force et la vie c'est comme mon verre, elle est corsée. Je veux des courses et la nuit j'étais pas dans les bras forfaits. Ils sont faux, bah ouais. Sur ma mère, ouais. C'est que des mots, ouais. Des paroles en l'air. Il faut 2-3 millions sur le matelas. On fait quoi, on se casse de là? Je crois qu'on va rester là. Je m'éloigne de ses frères qui sont restés lâches. Faut 2-3 millions sous le matelas. On fait qu'on se casse de là. Je crois qu'on va rester là. Je m'éloigne de ses frères qui sont restés lâches. Oh, j'ai grandi dans une Tessie, ma gueule c'est hoche. Même le plus petit veut se remplir les poches. Déterminé sur la tête de ma remède. Jaja Gina sa promesse. Sale rage sur ta tête, je peux te mon revêt. Oh, on y pense, ils sont pas prêts. C'est hoche. Sur les faux, j'ai tiré à trait. Oh, on y pense, ils sont pas prêts. C'est hoche. Sur les faux, j'ai tiré à trait. Oh, on y pense, ils sont pas prêts. C'est hoche. Sur les faux, j'ai tiré à trait. Oh, on y pense, ils sont pas prêts. C'est hoche. Me va a parecer increíble, pero esto es lo que suena hoy en los Cármenes, tronco. Lucero, ahí en los barrios Carabanchela, alto, a tope. Esto es abuso del autotune, ¿eh? A tope. Joder, madre mía. ¿Qué pensaría la banda trapera hoy en día cuando esto se le, seguramente se le llame música trapera? O pues compartirían el gramo. Bueno, vamos a cambiar de tercio también, siguiendo hablando un poco de lo mismo, pero vamos a cambiar de ciudad y de invitado. Tenemos al otro lado del teléfono, o al menos eso creemos, nos está aguantando bien hoy el teléfono, vamos a ver si no nos hace una mala jugada. Tenemos a nuestro compadre también, hoy todos son colegas, ¿eh? No sí, pensé otro, que... otro casi canino también. Sí, sí, sí, Raimundo Burgos, él es de Onda Expansiva Burgos, la radio libre de Burgos, y también del Diario de Burgos con V, ¿vale? Y Sangre de Gamonal aquí. ¿Qué tal, Raimundo? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Aquí os oigo perfectamente. ¿Cómo? ¿Te acuerdas, del mayo del 68? ¿Cómo lo vivimos, tronco? Yo he de decir que por edad no lo viví. Yo soy hijo de los 80, entonces todo lo que os puedo contar es por mis lecturas y andaduras varias. Pero bueno... ya que me habéis llamado, es lo que hay. Nos consta que lees mucho y por eso te hemos llamado. Y confiamos. No solamente sabemos que lees mucho, sino que además sabemos que lees y que sabes contarlo luego. Y no necesitamos nada más que eso y que nos ilumines acerca de algún aspecto de lo que tú consideras lo más importante o interesante a tu entender de ese mayo del 68. Pues cuando he tratado de, o traté en su día de indagar un poquito sobre qué es lo que había acontecido en mayo del 68, yo creo que a toda la gente de mi generación que se interesó por este tema y sobre todo que venía a lo mejor del movimiento libertario más clásico, pues a lo mejor nos llamó mucho la atención el tema de la llamada internacional situacionista y en concreto de una obra como es la de Guy Debord, que es un filósofo, artista, urbanista, cineasta francés, que vivió hasta los años 90 del siglo pasado, y que escribió un libro que yo creo que a todo el mundo suena y que no sé si todo el mundo ha leído. Esto es como los manuscritos del Mar Negro, que todo el mundo habla de ellos. los rollos apócrifos esos, ¿no? De los muertos. Sí, los manuscritos del Qumran. Yo no sé si la sociedad del espectáculo de Guy Debord es tan tan antigua, me imagino que no, que es una obra que se escribe justo un poquito antes del estallido de mayo del 68. Y es ligeramente más amena, que los del Mar Muerto. Ligeramente más amena. Bueno, cuidado, cuidado con los llamados. Cuidado con los llamados situacionistas que, más allá de la ironía y del humor que nos caracteriza, a mí me parece que tanto Guy Debord, que es quizás uno de los más conocidos de este movimiento, de este grupo, de esta internacional situacionista, a mí me llama la atención que fueron las ideas de los llamados situacionistas las que de alguna manera supusieron el caldo de cultivo, supusieron el motor ideológico para este estallido que se vivió en Francia en el 68. No sé si decir que fue el elemento referencial a nivel teórico que hizo posible esta revolución o esta revuelta, porque mayo del 68, como todas las revueltas que se han vivido en el siglo XX, es muy poliédrica, y a lo mejor hay personas que sí que lo tenían, digamos, como referente ideológico, pero otras muchas tantas que generalmente provenían a lo mejor de otros sectores, como el marxismo clásico, el anarquismo. Esos tenían a Marcuse, para los demás de Bord. Bueno, pues, ¿qué fue la internacional situacionista y quién era este Guy Debord? Pues decir que en un primer momento Guy Debord participaba en una suerte de movimiento de vanguardia artística que se llamaba la Internacional Letrista, que por aquella época trataba un poquito de superar toda esta serie de elementos que se estaban produciendo en la cultura occidental. Pero progresivamente, según iba avanzando el tiempo, el movimiento de la Internacional Letrista fue generando una serie de pensadores que desembocaron más hacia una línea ideológica de crítica política y de crítica económica. Y una de las virtudes, o uno de los elementos, una de las grandes aportaciones que realiza la Internacional Situacionista, es la de la crítica tanto al mundo del espectáculo, que denominan ellos, en la parte oeste. Hemos de pensar que, claro, todavía estamos inmersos en lo que se ha venido a conocer como Guerra Fría, pero también a la crítica del sentido autoritario y el mundo del espectáculo del este, es decir, de la Unión Soviética y de todo lo que queda del llamado postestalinismo. Y hemos de tener en cuenta que en aquella época esto es una crítica muy importante, porque muchos intelectuales, incluso intelectuales de izquierdas muy reconocidos, pues todavía no dejaban de tener ciertas simpatías por el régimen de la Unión Soviética. Y yo os pongo un ejemplo. Recordar la famosa Oda a Stalin de Pablo Neruda. Sí, preferíamos no hacerlo, pero sí, sabes. Bien, pero yo os pongo un ejemplo. Y no se le puede quitar ni un miligramo de valor artístico y poético a un señor como es Pablo Neruda. Pero simplemente lo hago por describir cómo era la situación de la del intelectualismo, de determinada inteligencia cultural que existía en el mundo occidental de aquel momento. Entonces, lo que propone la Internacional Situacionista es una crítica por igual a ambos mundos, generando el concepto un tanto opaco quizás de situacionismo, ¿vale?, y de espectáculo. Es decir, si el capitalismo en su fase inicial se basaba sobre todo en la fuerza de trabajo, en la explotación de la fuerza de trabajo de los obreros, de los proletarios, en esta época espectacular, ¿vale?, de capitalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial, ya no es tanto la fuerza de trabajo lo que se valora, sino el espectáculo, la imagen, la mercancía, que sería de alguna manera el objeto principal de la crítica del situacionismo, que no deja de ser, a ciertos rasgos, una mezcolanza entre el marxismo heterodoxo, quizás de los consejos obreros de Anton Paneckoek, Rosa Luxemburgo, etcétera, etcétera, y un cierto anarquismo característico ya de una época posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el que las organizaciones clásicas, como la CNT o la Federación Anarquista Francesa, ya no son el referente a tener en cuenta, aun cuando en aquella época, por supuesto, todavía eran muy activas, porque daros cuenta, todavía estaba haciendo de las suyas Octavio Alberola, Lucio Urtubia, de los que seguramente habéis oído hablar. Sí, sí, sí, por supuesto, y por tu boca, además, algunas cosas. Y bueno, importante también tener en cuenta que el propio movimiento situacionista o la Internacional Situacionista estuvo presente en los acontecimientos más llamativos o más radicales de este movimiento del mayo 68, como fue la ocupación de la Sorbona, y ellos participaron en la suerte de comité que se crea por la ocupación permanente de la Sorbona. Y además ellos lo que plantean es algo que luego ha venido convirtiéndose en un lema de todas las protestas estudiantiles que se han producido desde el mayo del 68 a nuestra época, como es que el movimiento traspase los límites de la propia universidad, que en ocasiones es una burbuja, y si habéis sido universitarios, si habéis tenido la mala o la buena suerte de haber sido universitarios, seguramente habéis experimentado esto entre vuestras carnes, que traspase los límites de la burbuja universitaria para que la protesta pase también al mundo del trabajo, al mundo de las diferentes fábricas y trabajadores que se renovaban en la Francia de este periodo, que además estamos hablando de un régimen como es el de Charles de Gaulle, que claro, el gaullismo es un movimiento un tanto especial porque fue el propio Charles de Gaulle quien venció a la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, pero ahora estaba mostrando su cara más conservadora. Claro, el propio Charles de Gaulle fue quien condecoró a los combatientes españoles de la 9 en París, porque habían sido los primeros que habían entrado en el París ocupado por los alemanes al fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, ahora estaba mostrando pues lo que nunca había dejado de ser, y es un general conservador, más bien con un planteamiento clásico de pues de militar, de defensa del orden público, y que se estaba encontrando con una revuelta de características que jamás pudiera haber imaginado. Y claro, en este caso, desde mi punto de vista, y es lo que también planteaba Guy Debord y la Internacional Situacionista, los sindicatos clásicos como la CGT francesa, ¿vale?, nada que ver con la actual denominación española, pues jugó un papel de contener a esos trabajadores que en cierta medida se estaban organizando en forma de asamblea y de consejos y que estaban siguiendo el camino de los estudiantes. Una vez que pasa mayo del 68, pues la Internacional Situacionista prácticamente se disuelve y Guy Debord tiene contacto con diferentes otros miembros de esta asociación. A lo mejor os suena Gianfranco Sanguinetti, que es el autor de un libro que en castellano se ha traducido como Un terrorismo en busca de dos autores, y en aquel periodo Guy Debord vive en Florencia y él es partícipe o por lo menos espectador de todas estas estrategias que se están dando en la Italia de finales de los años 60. Estamos hablando de la llamada estrategia de la tensión, en la que el Estado italiano pone en marcha una serie de acciones terroristas de las que luego son culpados los propios anarquistas. Y es en este periodo, a partir de los años 70, cuando Guy Debord sobre todo desarrolla su vena más cinematográfica. Lleva al mundo de la pantalla la obra titulada, su obra maestra o su obra ópera prima, por decirlo de alguna manera, La sociedad del espectáculo, pero no solo, realiza otras tantas composiciones, y es a partir de este momento, a partir de entre los años 70 y los 80, cuando empieza a interesarse también por España. Anteriormente había tenido contacto con el movimiento libertario exiliado en Francia, en el libro de Salvador Gurrucharri y Tomás Imáñez, cuentan estos dos compañeros cómo, de alguna manera, Guy Debord había servido como moderador de un debate que habían tenido entre las tendencias múltiples que en aquella época pues se desarrollaban en el movimiento libertario, entre la tendencia, a lo mejor, de las personas un poco más mayores que estaban en la CNT y los jóvenes un poquito más jóvenes que optaban a lo mejor por otras vías que luego confluyeron en el denominado movimiento Defensa Interior o el movimiento Primero de Mayo. Pero lo que vamos, en los años 80 Guy Debord se interesa por la situación en España, es más, incluso vive una temporada en Sevilla y en un pueblo de Soria, o sea que imagínate tú, un paisano de en un pueblo de Soria. ¿Qué pueblo? En Reyo. Madre mía, ¿quién lo iba a decir? Eso es, ¿quién os lo iba a decir, Bueno, pues lo que tiene investigar un poco, y sobre todo la famosa Wikipedia, Sí, increíble, increíble. Bueno, pues imagínate que tú eres un paisano de ahí por las tierras sorianas, te das una vuelta y te encuentras a Guy Debord y te encuentra una de sus hazañas con acento francés y esos conceptos tan abstractos como la sociedad del espectáculo. Yo, si soy un paisano de esos, le meto un garrotazo, sin duda. Un soriano, yo creo que un soriano entendería perfectamente a Debord. Es tan surrealista Soria que le entendería. Bueno, y más allá de, de todo esto humorístico, es el momento en el que se empieza a interesar por la situación en España y también tened en cuenta que es la época en la que surgen los grupos autónomos en este país. Entonces, él participa en la edición de una serie de folletos que tratan de reivindicar o de solicitar la libertad de los presos autónomos españoles que se hallaban en aquel momento recluidos en la cárcel de Segovia. A lo mejor os suena un libro en el que son comunicados desde la cárcel de Segovia, en el que él redacta un manifiesto internacional que es a los libertarios españoles, en los que pide la liberación pues de estos presos. Es la época también en la que algunos de esos presos autónomos coinciden con la gente del caso Scala, que también se encuentra recluida en Segovia. Y bueno, eso es de alguna manera las líneas principales de dejándonos mucho, mucho por recorrer de Guy Debord, que es uno de los fundadores de la Internacional Situacionista, y yo creo que es una de las personas cuya aportación teórica fue más valiosa para los acontecimientos de mayo del 68. Por cierto, tenemos hoy la oportunidad, la cárcel de Segovia, la antigua cárcel de Segovia, y hoy es visitable y podéis entrar, es un centro cultural, y entrad y vais a flipar bastante las condiciones en las que estos presos que nos cuenta Raimundo vivieron en aquella cárcel. Segovia hace mucho frío en invierno y esa cárcel os puedo asegurar que nevera es poco lo que es. Así que echar un vistazo, no, os recomiendo que os paséis para que os hagáis una idea de lo que pasaron allí. Ya no en esta época, que estamos hablando de los 80, sino lo que pudieron pasar en muchos años anteriores. Uh-huh. Eso es. Bueno, Raimundo, tenemos que poner un broche de oro, si se puede, a esta historia que nos has contado, un broche musical. Así que tú dirás. Yo, haciendo también gala de ironía, yo pondría sin duda alguna la canción No me mires de Mecano, ya que estamos hablando de sociedad del espectáculo, de la mercancía, de las apariencias. Yo creo que No me mires de Mecano es lo más adecuado. Además, nos va a animar bastante. ¿Esto es postureo o qué es? ¿O es antipostureo? La de Bol era antipostureo realmente, ¿no? El problema es que el antipostureo no deja de ser postureo, ¿me entiendes? Cuando yo te pongo un ejemplo. Todos los movimientos que se han declarado heterodoxos en su seno han tenido siempre un elemento de heterodoxia. Entonces, Ponnos la canción de Mecano y vamos para adelante. Raimundo, un abrazo y muchas gracias. No sé si me habéis entendido. Es perfectamente. Decir, al final, los heterodoxos también tienen en su seno parte de ortodoxia. Es decir, que si tú realizas un antipostureo, al final no deja de ser postureo. Es como cuando, no sé, pues la gente dice, oye, ¿qué pijo es este? Y al final convertirse en cierta estética punk, pues no deja de ser también una especie de snobismo o de pijerismo, quizás con mallas y pantalones rotos. No sé qué te parece a ti, Harry. Muy punk, decía Evaristo, si paramos, al que conocemos. Claramente hemos entendido lo que nos quería decir Raimundo. Un abrazo muy, muy, muy, muy grande y nos quedamos con esta propuesta musical que postureo, antipostureo, nos da todo. Un abrazo, Raimundo. Pues muchas gracias, ya sabéis. Para lo que queráis y a ver si en breve volvemos también a hacer alguna cosita juntos. No lo dudes, no lo dudes. Por supuesto. Un abrazo. Un abrazo, saludos. No me mires, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he puesto el maquillaje. Y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he peinado la moda, y tengo una imagen demasiado normal para que te pueda gustar. Sombra aquí, sombra allá, maquíllate, maquíllate. Un espejo de cristal y mírate, mírate. Sombra aquí, sombra allá. No me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. No he dormido nada esta noche, che, che, y tengo una cara que no puedes mirar, porque te ¡Ay, qué temazo, joder! ¡Madre mía, madre Juancar, mía! Juancar, no puedo dejar de pensar ahora mismo en la tortura que estamos haciendo a nuestro siguiente invitado, al que tenemos al otro lado del teléfono. Le estamos poniendo este pedazo de tema que además hemos de decir en nuestro descargo ante nuestro próximo invitado que no es idea nuestra, que es idea de otra persona a la que él conoce también y que puede culpar personalmente si quiere. Como si no te hubiera gustado, ¿no? Estabas aquí bailando. Eres el único que se ha puesto de pie durante esta canción. Porque tenía que andar un poco, llevaba mucho tiempo sentado. Bueno, en este programa 237 de Barrio Canino, este retrato del 68... con la excusa del 50 aniversario de aquella fecha, de mayo del 68, un retrato así a saltos y muy parcial, pues vamos a contar también con un invitado de lujo, el profesor Arcadio Arcaiz, el director del programa de radio La Linterna de Diógenes, uno, y lo voy a decir yo para que no lo diga él, uno de los mejores programas de la radio libre en la piel de toro, pero además de largo. Ea. Que además sabemos que a mucha gente que escucháis Barrio Canino, escucháis también La Linterna de Diógenes. Si os tragáis este, seguro que os tragáis mucho mejor el otro, que es mejor. Arcaiz, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de estar aquí, un poco avergonzado por la presentación. Hombre, un poco avergonzado por Mecano, dilo. Di la verdad. A ti te gusta Mecano, ¿no? Te escucho un poco mal. Ay. Mejor para ti, porque la música, espero que lo que oyeras mal era la música de antes. La música, dime que no la oías, por favor. No te he entendido bien, ya lo siento. Bueno, Arcaiz, tiramos para adelante. ¿De qué nos vas a hablar tú en relación con ese 50 aniversario de mayo del 68? Bueno, yo había pensado en hablar un poco de la figura de Sartre, del filósofo francés. Precisamente porque hay unas cuantas fotos bastante conocidas en las que aparece Sartre a pie de calle en ese mayo parisino francés, repartiendo periódicos, panfletos, azuzando a los estudiantes megáfono en mano, y porque es uno de esos ejemplos paradigmáticos de intelectual comprometido, también mediático, defensor de una filosofía radical en torno a la libertad del individuo y una auténtica mosca cojonera en la Francia de su tiempo. Y bueno, creo que encaja bastante con el legado que tenemos hoy en día sobre el mayo francés. En este sentido, por comentar un poco, aparte de su participación directa, un poco al pie de calle en aquellas jornadas, de hecho Sartre sería uno de los fundadores de uno de los periódicos influyentes de Francia, Libération. Unos años después del mayo francés, creo que es el 73, creo que es el periódico, y bueno, es un periódico nacido en buena medida por esas jornadas, incluido por esos acontecimientos, donde todos los actores probaban lo mismo, no había jerarquías, al menos formales, no tenía publicidad, pero también un periódico que pocos años después, ya en los 80, y sabemos bien qué suponen los 80 de Thatcher, Reagan y compañía y el giro neoliberal. Pues bueno, en esos años 80, precisamente en 1980, de hecho, comenzó a alojar publicidad, se volvió un periódico convencional y pasó de la izquierda al centro izquierda del espectro político. Bueno, creo que os imagináis por dónde voy. Sartre y su filosofía de la libertad individual, esa imagen del intelectual burgués de izquierdas o de clase media, los eslóganes, las pintadas, la vorágine de liberación individual, las cuestiones estéticas, culturalmente subversivas, encajan perfectamente hoy en día y han sobrevivido, pero hemos olvidado las masivas huelgas de la época, la ocupación de fábricas y los intentos de hacer resurgir el control obrero y la autogestión económica. De alguna forma diríamos que ha sobrevivido el individuo libre de Sartre y no la acción colectiva. Por eso era un poco el interés de recordar al Sartre del mayo francés. Es un poco también tu visión, la que nos han venido contando otros compañeros, ¿no? Acerca de qué es lo que ha quedado, una visión un poco de publicidad de aquel mayo francés y lo que de verdad lo provocó. O sea, el verdadero movimiento que estaba detrás de esta especie de visión publicitaria de ese mayo francés, ¿no? Sí, yo creo que merece la pena un poco contextualizar qué fue el mayo francés en su época, es decir, de lo que mayo del 68 es preludio, entre otras cosas, de la crisis del fordismo, una revuelta de los trabajadores contra el modo de producción en cadena, hiperespecífico, repetitivo y tremendamente alienante, que para aquella época se había hecho casi insoportable. En esa época, y sobre todo en los años posteriores, se da un enfrentamiento entre el capital y el trabajo en los que los industriales se encontraron con que los obreros podían paralizar toda una empresa de tamaño gigantesco. Bueno, de hecho eso sucedió en Francia, en la Renault y en mucho, bueno, en muchas de las más grandes empresas del complejo industrial francés. De esas decenas de miles de trabajadores de estas grandes empresas, con que solo parasen unos pocos trabajadores de una de las partes esenciales de esa cadena, paraban con unos cuantos y se paralizaba todo. Y voy a encajar un poco con lo que me estabas preguntando. Esta historia aceleró la crisis del fordismo y la reestructuración de la producción y de la economía. Es decir, a partir de los 70 y sobre todo los 80, se agrava la crisis de ese modelo y el nuevo modelo de trabajo ya no es el de miles de trabajadores, esa imagen de miles de trabajadores de mono azul indiferenciados trabajando a turnos, sino el de la subcontrata, la innovación, la flexibilidad, y aquí es donde encaja en ese nuevo modelo la liberación individual, la creatividad, la responsabilidad individual para labrarse uno su propia vida, las reflexiones sobre los estilos de vida, reflexionar sobre si uno necesita comprarse exactamente el mismo coche que el resto de la gente y plantearse que igual es mejor una moto, por decirlo en plan burgo. Es decir, todo esto encaja mucho mejor y por eso las cuestiones más estéticas, más relacionadas con colorear los tonos grises de la sociedad industrial del mayo francés, son muy recordadas y perfectamente integrables hoy en día, pero no las ocupaciones de fábricas y las huelgas masivas que paralizaron prácticamente Francia durante semanas aquel año. Digamos que la vertiente de la revolución política social del mayo francés interesa menos habitualmente que la revolución interior, cultural, de la performance, que es la que realmente de alguna forma hemos heredado. ¿Ves por lo que decíamos que La Linterna de Diógenes es uno de los mejores programas de radio? Porque nadie ha sido capaz de sintetizar hoy con las mejores palabras exactamente qué fue mayo del 68, maldita sea. Claro, Arcaiz, más o menos lo que estamos entendiendo es que se quedó por el camino lo poco de bueno que tenía aquello y recibimos hasta prácticamente nuestros días, no solamente los 70 y los 80, ese individualismo que, por otra parte, ha sido uno de los pilares en los que se está asentando hoy en día el liberalismo imperante. Bueno, esa por lo menos es mi tesis. O sea, creo que, digamos, esa perspectiva, esa revolución interior, no dejaba de ser interesante o no dejaba de ser interesante. Lo que pasa es que sí que era la vertiente, digamos, más integrable en el sistema, sobre todo a raíz de las políticas neoliberales, donde precisamente no hace falta tanto mano de obra, donde se expulsa gente, digamos, del mundo del trabajo y donde precisamente se empieza a jugar más con la diversidad en el consumo y la diversidad de estilos de vida. Entonces, digamos que entiendo yo que esa herencia que tenemos del mayo francés es quizás la que menos puede ser hoy en día, porque es la más integrable y la que menos antagonista puede ser, por decirlo llanamente. Además, es que justamente antes, hablando con Servando Rocha, nos hacía bastante hincapié en el papel que cumplieron personajes que participaron en mayo del 68 y que acabaron trabajando casi todos en publicidad, ¿no? Creativos publicitarios, que justamente lo que estabas comentando, ¿no? Que utilizaron esos colores, esa determinada, y hablábamos de aquella famosa foto muy muy chic, decíamos, ¿no? De dos, un chico y una chica besándose detrás de una barricada, ¿no? Esa es la imagen que quedaba, pero lo interesante, o sea, detrás de esa imagen hay todo un trabajo de publicidad y basado en lo que luego entenderíamos como liberalismo, que como comentabas tú al principio, ¿no? Con Reagan, con Thatcher como protagonistas, o incluso yo me atrevería a decir a Felipe González también, ¿por qué no? Hombre, animémonos y metámosle también el saco. Sí, yo de hecho me viene bastante el recuerdo del ejemplo español en cuanto a la transición, es decir, eso que mencionas de personajes que, bueno, que participaron del mayo francés, o que dicen que participaron y se enorgullecen de ello, pero que ahora han cambiado, o que utilizan esas técnicas, ¿no?, para aplicarlas a esa renovación, un poco de renovación estética del capitalismo. Pues bueno, en el caso español, con el tema de la transición, pues bueno, tenemos innumerables casos de cómo a finales de los 70 o principios de los 80 salían millones, ¿no?, antifranquistas por todos lados y un montón de gente que hoy en día, ¿no?, que enseñan el carnet, que en su momento fue antifranquista, pero que a partir de los 80 ya no tocaba, digamos, el enfrentamiento, y que lo que tocaba era el consenso, la democracia y demás. Claro, el caso español es bastante más rancio y cutre, ¿no?, pero me recuerda bastante también un poco el símil. Y además me estaba, según contabas esto, dices, gente que sacaba carné de antifranquista y gente que lo tenía oculto y no lo subimos hasta su muerte. A mí me ha sorprendido siempre mucho la historia de que Paco Martínez Soria fuera afiliado a la CNT y no nos hemos enterado hasta que muriera. Y vina de quién estamos hablando, ¿eh? Sí, vamos, habrá casos por todos lados, vamos. De sí, todo sí, tipo. Sí. Bueno, Arkaitz, te habíamos encomendado también la misión de que nos ilustraras esta historia con un tema y, joder, es que no puedo dejar de conmoverme al ver tu sugerencia. Nos traes un tema de Chicho, ¿no? Sí, sí, me parece que, bueno, tenía varios de Chicho que creo que podían encajar. La canción está El Ser, de Chicho Sánchez Pelosio, encajaba perfectamente con el personaje de Sartre, precisamente porque, bueno, yo había elegido el personaje de Sartre para criticarlo un poco. Es decir, Sartre, entre otras cosas, publicó El ser y la nada en el año 43, que, bueno, su gran obra filosófica, o bueno, al menos la primera estrictamente filosófica, donde desarrollas ese concepto de libertad a lo largo de centenares de páginas y páginas, en las que están conceptos como el ser en sí, el ser para sí, alrededor de los que reflexiona, es decir, se vuelve una y otra vez alrededor de qué es el ser, una cuestión que no solo trabajó Sartre, sino infinidad de filósofos de la época, ¿no? Que parecía que era un concepto trascendental, de alguna forma, sobre el que había. Y me parece que Chicho, vamos, en una canción, en unos poquitos minutos, resume bastante bien o ridiculiza bastante bien el interés un poco de este tipo de filosofía. Pues si te parece, vamos a escucharlo. Vamos. Arkaitz, muchas gracias. Venga, vosotros. Un abrazo muy grande, Arkaitz. Muy fuerte. Chao. Chao. Dices que buscas, que buscas. Dices que buscas el ser. Cuando lo encuentres, le dices que yo estoy en contra de él. Ni el propio San Antonio lo encontrará. Lo que no se ha perdido no se hallará. ¿Qué será el ser? Buscas el ser por lo alto, tan alto que yo me temo, que el ser que tú andas buscando debe ser el ser supremo. Una vez que lo encuentres habláis los dos, no os aclararéis mucho ni tú ni Dios, ¿qué será el ser? No preguntes por el hombre, menos por la explotación, que la pregunta pregunte su propia interrogación. Y ya que preguntamos preguntaré, ¿por qué no te preguntas este por qué? ¿Qué será el ser? Preguntar la realidad sin intentar transformarla, eso es pasar por la vida sin romperla ni mancharla. Hay quien sigue caminos que son igual que el del sol cuando pasa por el cristal. ¿Qué será el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? El ser. Eso es el ser. Eso es el ser, y así lo dice Chicho Sánchez Ferlosio, y así nos lo había sugerido también Arkaitz, el profesor Arcadio, de la Linterna de Diógenes, programazo de Irola Irratia. Sí, sin duda. Vamos a seguir, vamos a movernos en el globo, ¿no? Hemos estado en París, la verdad es que todavía no hemos salido de París. No. Qué pesada la gente. Habíamos prometido que íbamos a salir de París, pues vamos a... Bueno, no, Servan... Nos ha llevado a Estados Unidos un poco. ¿Qué es lo que iba a decir? Servan nos ha llevado fuera. Y yo digo, si Servan habla de los motherfuckers que le encantan, digo, pues yo voy a hablar del Black Power. Y se acabó, ya está. Pero no solo del Black Power, vamos a ir de hacer un viaje desde México hasta el Black Power y muchas personas ya estaréis hilando. Intuyendo e hilando por dónde va a ir todo esto. Lo cierto es que hemos hablado con Servan también del 67, del 69. O sea, que era, pues igual el 68 no fue tanto. La verdad es que el 68 fue un año muy, muy, muy caliente, políticamente hablando. Y caliente, calentito fue el verano en México. Cuando el Consejo Nacional de Huelga, recién constituido, mantuvo un violento pulso con el gobierno mexicano del PRI, el corrupto Partido Revolucionario Institucional, en el poder desde prácticamente la Revolución Zapatista. El PRI, sí, joder, sí. Madre mía. Es que, madre mía. ¿Cómo te puedes llamar Partido Revolucionario y ser el mismo siempre, una y otra vez, ejerciendo? Bueno, no vamos a enrollarnos. Dale. Anda. Bueno, este Consejo Nacional de Huelga estaba formado sobre todo por estudiantes, ¿no? Volvemos a hablar de estudiantes universitarios, pero también había profesoras, había trabajadores, hombres y mujeres, incluidas muchas amas de casa, apoyando todo este movimiento, y pedía básicamente una apertura de la sociedad, una democratización del PRI, al que consideró un partido tremendamente autoritario, y que lo era, básicamente. Todos los conflictos que ocurrieron durante el 68 en México llevaban años precocinándose ya. Pero terminaron estallando tras las manifestaciones convocadas en julio de ese mismo año por los estudiantes de varias escuelas preparatorias y de universidades, entre ellas la Universidad Autónoma de México. En estas protestas se producen cargas policiales muy violentas e indiscriminadas durante todo el mes de julio, estamos hablando ya del mes de julio de ese año, que dejaron más de 500 heridos, y además esto le dio una excusa al gobierno para asaltar la sede del Partido Comunista Mexicano y de su periódico, que ahora mismo no recuerdo el nombre del periódico. Muchos comunistas fueron detenidos entonces, acusados de subversión. En todo este contexto se forma este Consejo Nacional de Huelga del que hemos hablado. El 2 de agosto se formó y el 4 de agosto hace públicas sus reivindicaciones. Libertad a los presos políticos, la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal. ¿Qué es lo que decían estos artículos? Pues establecían la potestad para dar penas de prisión incondicional y sin juicio previo para activistas o manifestantes en contra del gobierno de la República. Estamos hablando del año 68 y esta ley estaba todavía vigente en la jurisprudencia mexicana, ¿no? Que es algo que ahora nos parecería inmensamente terrible. También exigían la desaparición del cuerpo de granaderos, los antidisturbios, la destitución de los jefes policiales, indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto y el deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Bueno, básicamente pedían limpieza, de arriba abajo. Impensable, o sea, pero por pedir que no quede claro. Sí, no, y que es justo lo que están pidiendo. Sí. Además, fueron huelgas, ya hemos dicho que esto partió de las universidades y de muchas escuelas, pero caló la sociedad. Hubo huelgas muy potentes, hubo manifestaciones multitudinarias y se encontraron, para variar, con la fuerza del Estado enfrente de ellos. Estábamos diciendo antes que el PRI era un partido súper autoritario. Pues encontramos imágenes como que las tanquetas del ejército entrando en la capital de México y los grupos policiales tienen órdenes de mano dura y de que aquí orden y concierto. Eso no ha cambiado mucho, ¿no? No, yo creo que no. Gobierne quien gobierne, eso lo ha cambiado. Una cosa curiosa y que veremos siempre que hablemos de movimientos insurgentes. Aparece siempre la contrainsurgencia. Hubo un grupo parapolicial conocido como la Brigada Olimpia, que fue responsable de los actos más sangrientos, con el que vamos a hablar ahora. Bueno, pues toda esta fuerza del Estado produjo un espectáculo dantesco en todo México, que tuvo escala en México, que tuvo escala internacional. Tenemos escuelas universitarias ametralladas, trabajadores linchados, trabajadores de la Universidad Autónoma de México fueron linchados. Uso de artillería real, artillería, no estamos hablando solo de fuego real, artillería real. Y todo esto culminaría en la matanza de la plaza del Tlatelolco. Esto es lo que podríamos entender, la tristemente famosa porque... Joder, sí, sí, sí, de esto cuenta. Ha habido ríos de tinta sobre ello. Cuenta, cuenta para aquel que no sepa. Fue una manifestación multitudinaria y que en la que esta Brigada Olimpia, de la que hemos hablado antes, infiltró bastantes individuos que empezaron a disparar. No solo infiltró individuos, sino que había francotiradores que empezaron a disparar a los manifestantes y a los militares. Empezaron a disparar a todo el mundo. Desde dentro y desde fuera. Entonces, el ejército, al verse atacado, respondió con fuego. ¿Y a qué respondió? A la multitud que estaba toda enfrente. El número de muertos fue enorme. Entonces, las cifras oficiales, perdón, hablaban de 20 muertos, pero las cifras han ido bailando desde entonces y a día de hoy es bastante incierto cuánta gente murió. En las fuentes independientes hablan de entre 60 y 250 muertos. Es que aquello fue un tiro al blanco, prácticamente. Imaginaos una plaza llena de gente y gente disparando. Claro, 20 muertos en verdad es poco. Sí, muertos. Sí, sí. No. Pues todo esto ocurría en la víspera de los Juegos Olímpicos de México. Esta matanza fue el 2 de octubre. La ceremonia de apertura fue el 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Ahí queda eso. Pues muy bien, tras la masacre y la detención de los líderes estudiantiles, se le allanó el camino al gobierno. Dijeron, estos eran los incontrolados, los tenemos controlados, les hemos detenido, tenemos a los violentos bajo rejas, los Juegos Olímpicos pueden continuar porque aquí ya no va a haber más desórdenes. Por supuesto, el Comité Olímpico Internacional, que su máxima ansia siempre es que las Olimpiadas sigan para adelante, tragó y dijo, vamos adelante. Todo esto en medio de protestas internacionales porque los Juegos se estaban celebrando en México, que estaba en un clima de guerra civil prácticamente. Entonces, el Comité Olímpico Internacional, además, aquí toma las riendas. Y... dejaron claro que no iba a haber salidas de tono, que no iba a haber discursos políticos y que no iba a haber absolutamente nada durante las ceremonias de los Juegos, que se iba a hablar única y exclusivamente de deporte. Pues bien, a pesar de todo esto y de todas estas intenciones del COI, la imagen más icónica de estos Juegos, y que a mí me ponen los pelos de punta, se me están poniendo ahora, es la de la ceremonia de medallas de los 200 metros, cuando los afroestadounidenses Tony Smith, que ganó el oro, y John Carlos, que ganó el bronce, hicieron el saludo del Black Power al sonar el himno estadounidense. Levantaron ambos los puños enfundados en un guante negro. Pues bien, a pesar de todo lo que quería el COI, aquí quedó esta imagen de los Juegos de México del 68. Hay que decir que ambos fueron abucheados, nada más bajar del podio, a lo que Tony Smith respondería más tarde. Mira, si gano, dicen que soy americano. No que soy afroamericano. Pero si hago algo malo, entonces sí que se dice que soy negro. Pues bien, somos negros y estamos orgullosos de negro, de serlo. Y la América negra va a entender muy bien lo que hicimos aquella noche. Y lo entendieron, ¿eh? Y lo entendieron, sí, muy bien. Tuvieron mucho apoyo en su comunidad. Porque al llegar al país, ni siquiera, según se bajaron del podio, empezaron a llegar las represalias. Les cayó la del pulpo, sí. El Comité Olímpico consideró el gesto inapropiado, por supuesto. Y desde el equipo americano se pidió la expulsión del país. O sea, el gobierno americano se puso en contacto con el gobierno mexicano y dijo que tenía que expulsar a esas dos personas del país y extraditarlas a Estados Unidos. El gobierno mexicano se negó porque dijo que tenían visas olímpicas y que eran invitados de excepción del país y que se iban a quedar allí. Les retiraron las visas olímpicas, pero les concedieron un visado de turistas y se pudieron quedar. Pero el gobierno americano quería que les expulsasen. De vuelta en Estados Unidos, tuvieron que aguantar años de ostracismo y hostilidad. Aunque ambos consiguieron reconducir sus carreras hacia el fútbol americano profesional. No puedes, y es que y a mí se me ha quedado la duda, ¿qué pasó con el segundo? Porque esos eran oro y bronce, el segundo era blanco, ¿no? El segundo era blanco, era un australiano. Se habla muy poco y a mí es un personaje, yo vi un documental de él, el documental se llamaba Salute, saludo en inglés, uh-huh, que narra la odisea de este australiano y a mí me gustó muchísimo cuando lo vi y os recomiendo a todos que lo veáis. Pues era Peter Norman, que ganó la plata, el mejor velocista que había en Australia en aquel momento. Él no levantó el puño, pero sí lució una chapa del proyecto olímpico para los derechos humanos. Pero es verdad, no sé si lo sabes, que los dos guantes que Smith y Carlos llevaban eran del mismo. No eran de él, eran de uno de ellos. Pero fue él. Iban a llevar los dos guantes, porque los guantes negros simbolizaban la pobreza. Y es ese símbolo del. Y además era el símbolo negras, de los Panteras Negras. Entonces querían ir, iban a levantar los dos el puño derecho, que es el saludo normal, y iban a llevar las dos manos enguantadas en negro. Pero a John Carlos se le olvidaron los guantes, con los nervios que tenían. Entonces fue Peter Norman el que les dijo: usad los dos guantes. Poneos uno cada uno. Tú te pones el derecho y el que se ponga al izquierdo, y así podéis los dos levantar el puño. Pero, o sea, pero hubo complicidad en el podio, sí, sí, con sí, él. Hubo complicidad absoluta. Él decía, él les dijo que apoyaba lo que iban a hacer completamente, quien iba a levantar el puño, evidentemente, porque él era blanco, pero les dijo que quería hacer algo por ellos, y entonces ellos le entregaron la chapa del Proyecto Olímpico para los Derechos Humanos, que era una asociación estadounidense por los derechos civiles, que había promovido la desobediencia dentro del equipo americano para saltarse esta censura hacia las proclamas políticas dentro de los juegos. Entonces ellos le dieron una chapa que también llevaban ellos mismos, y él se la colocó en el chándal y salieron los tres con las chapas. De hecho, él fue el que peor parado salió de los tres, porque los dos deportistas negros pudieron reconducir su carrera, pero él no pudo. Fue vilipendiado por los medios en Australia. Australia era un país muy conservador y muy racista entonces, de lo que él siempre había sido bastante... Él venía de cristianos de base y era bastante crítico con todo el racismo, con los aborígenes y todo eso. Y fue excluido, de hecho, del equipo olímpico de 1972, de las siguientes Olimpiadas, a pesar de que él había pasado la clasificación para... O sea, era entonces el mejor velocista. A ese también le machacaron, sí, bastante. Le machacaron muchísimo. Luego tuvo también un accidente en la pierna, se le rompió el tendón, se le gangrenó la pierna. Fueron cosas ya bastante personales y jodidas, pero se lo hicieron pasar muy, muy mal. De hecho, fue excluido de las ceremonias de los Juegos Olímpicos de Sydney del año 2000. Aunque él participó, es súper curioso, él participó porque el equipo americano dijeron: no, este tipo tiene que estar. Este tipo tiene que estar porque es una persona muy importante. Es un medallista, al final. Es un medallista y además, ¿no?, dentro del equipo americano en ese momento había defensores de los derechos civiles y sabían lo que él había hecho. Y dijeron: este tipo tiene que estar, y les tendieron una invitación. Entonces él formó parte de la comitiva americana. O sea, que es no de la australiana. Decirlo, no de la australiana. O sea, la australiana le vetaron. Sigue vetado todavía hoy. Sí, sí. Joder. No a día de hoy, porque en el año 2012... el gobierno australiano se disculpó oficialmente y entonces ya sí le declaró como un héroe del deporte y de los derechos humanos. ¿Pero qué pasaba? Que Peter Norman llevaba 6 años muerto ya. Murió en 2006. O sea, 40 y pico años después y que ya muerto le piden perdón, chachi. Sí. Viva Australia, amigos. Ahí lo tenéis. ¿Qué ponemos para ilustrar esto? Pues vamos con un grupo australiano, con un grupazo australiano. Que te mola. Me gustan mucho. Tienen discos reguleros. De hecho, el del que sacó esta canción no es el que más me gusta, pero tienen unos discos tremendísimos. Vamos a hablar de los Elevate Rifles. Ah, maravillosos. No voy a decir mucho. Que son australianos y que son muy progres. Y ya está. Y muy hippies. Así que vamos acá a poner una canción que de hecho se llama Salud. Salude. Saludo. Y viene a decir: a cualquier animal que coma o mate a los de su misma clase. A cualquier cazador con el rifle montado en la camioneta. Siguen enumerando gente buena. Dicen: a cualquier servidor de la ley disparando a civiles o a delincuentes que huyan corriendo. Claro, este es un detalle que me gusta mucho. A cualquier guardia civil, que lo dicen en castellano, en el original, de cualquier país guardando civiles con esposas y carabinas. A cualquier departamento de Estado de cualquier superpotencia que venda armas a ambos lados. Y a cualquier nacionalista, no importa de qué país, negro, blanco o marrón, que mate por su patria. A cualquiera que mata, mata y mata por la paz, levanto mi dedo corazón haciendo el único saludo apropiado. Solo podemos decir amén a eso. Saludo. To every animal who eats or shoots his own kind, and every hunter with rifles mounted in pickup trucks, and every private marksman or minuteman with telescopic sight, and every redneck in boots with dogs and sawed-off shotguns, and every peace officer with dogs trained to track and kill, and every plainclothes man or undercover agent with shoulder holster full of death, and every servant of the people gunning down people or shooting to kill fleeing felons. Guardia civil in any country guarding civilians with handcuffs and carbines, and every border guard, at no matter what checkpoint, Charlie, on no matter which side of which Berlin Wall, bamboo or tortilla curtain, and every elite state trooper, highway patrolman in custom tailored riding pants and plastic crash helmet, shoestring necktie, and six shooter in silver studded holster. Mucho esta canción, Juanfran. Temón. Sí, dictadura, sí, del punk, pero temón. Seguimos en este Barrio Canino, programa 237, que estamos dedicando al 50 aniversario del mayo del 68. Decíamos hace ya más de 2 horas y media, cuando empezábamos este programa, que ninguno de los que estamos hoy en el estudio habíamos vivido el 68 por cuestión de edad. Y que prácticamente ninguno de los invitados que vamos a tener tampoco. El único que sí que por edad vivió el 68 es el invitado que tenemos a continuación, nuestro grandísimo amigo y muy querido además en estos micrófonos, Fernando Barbero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Te pillamos cenando, lo sentimos, tío. No hay problema, bien, muy bien. Oye, que cuéntanos tú cómo viviste o no viviste aquel mayo del 68 y dónde te pilló. Bueno, pues resulta que últimamente oigo a mucha gente que estuvo en París, que hubo aquí mucho movimiento, y la verdad es que yo no estuve en París. En España se vivió como algo a tener envidia, algo, pero muy alejado de nosotros. Aquí estábamos en otras. Yo estaba trabajando normalmente. Es verdad que hacíamos asambleas, que tratábamos de hacer algo, pero nunca llegábamos a hacer nada. Y el mayo del 68, aquí en España, tuvo una repercusión muy, muy, muy moderada, casi nada. Fernando, ¿y seguíais de alguna manera lo que pasaba fuera de las fronteras o tampoco llegaba? Perdón, te he oído mal. Sí, digo, ¿seguíais de alguna manera las noticias de lo que estaba pasando al otro lado de la frontera o no llegaba por aquí? Sí, llegaba de una forma muy moderada, pero llegaba. Sí llegaba, y vuelvo a insistir, era una envidia para todos nosotros y desde una gran decepción cuando la gente se fue a su casa después de que el Partido Comunista Francés diera la orden, entre comillas, de retirada, y de Gaulle dimitió o hizo como que dimitía. Todo se siguió muy de cerca aquí, por supuesto, nos interesaba muchísimo, pero la repercusión que tuvo fue casi nula. No hubo manifestaciones, no hubo movidas, no hubo prácticamente no hubo ninguna acción que tuviera relación con el mayo del 68 francés. Uh-huh. Y en los años posteriores, en eso que hemos llamado transición, al menos en las revueltas de estudiantes y también en las revueltas obreras autónomas que se dieron en aquellos años, ¿hubo algo de inspiración en el 68, aunque fuera unos poquitos años más tarde, o tampoco? Sí, bueno, todos mirábamos el 68. Fue un momento muy, muy crucial en el movimiento obrero de toda Europa y, por supuesto, en el de España también. Pero recordemos que aquí estaba la gota franquista puesta encima de todos nosotros y que era muy reducida. La forma de moverse era lucidísima. Entonces, todo lo que hubo posteriormente siempre se miraba al mayo del 68. Era un referente importante para todos, pero fue todo muy, muy, muy limitado. Fue muy limitado. Cuando se hacían saltos por algún motivo, es decir, saltos llamábamos a manifestaciones con muy poca gente, pero con mucha acción, con cortes de tráfico, con algunas otras. Con algún otro sabotaje, etcétera, pues era por acciones puntuales y en ningún momento había un movimiento de masas importante, ni siquiera parecido a lo que fue el mayo del 68, por supuesto. Sí, Fernando, antes comentabas que todo el mundo dice que estuvo allí y bla, bla, bla, bla, bla. Y a mí me surge la duda de hasta qué punto estaba idealizado dentro del movimiento libertario y del movimiento antifranquista todo lo que estaba pasando allí, porque como también has dicho, la información que llegaba venía un poco con cuentagotas, ¿no? Entonces, y como mencionabas que muchas de las cosas que hacíais, de las acciones, estaban influidas por todo eso, ¿hasta qué punto idealizabais, visto a posteriori, con lo que seguramente luego hemos aprendido todos de cosas que pasaron y cosas que no pasaron en aquel momento, pues hasta qué punto estaba idealizado todo lo que pensabais que estaba ocurriendo allí? Sí, por supuesto. Fue algo tan importante que era inevitable que se idealizara. Fue en todos sus movimientos, en todas sus organizaciones. Fue un movimiento, en mi opinión, libertario, ácrata, anarquista, pero siempre pasado por el tamiz de los partidos de izquierdas, concretamente el Partido Comunista Francés, que fue el que se puso al frente, entre comillas, de todo el mayo del 68, cuando en realidad habían sido los estudiantes de una forma autónoma quienes habían empezado empezado a levantar los adoquines y a hacer las barricadas. El Partido Comunista se adueñó de toda esta acción y fue el que dio también final a y efectivamente, a lo largo de los años posteriores, y en España, se miraba así en mayo del 68. De hecho, en este punto, lo que fue y de lo que pudo haber sido, y que por creer en un partido, por muy de izquierda que sea, pues se vino abajo todo. Porque después, posteriormente, pues pudimos hablar con muchos compañeros y compañeras que estuvieron ahí, franceses y de otros lugares. Yo hablé con gente a título personal, con gente de Alemania, etcétera, después, años después. Y todos mostraban la decepción que significó que cuando ellos pensaban que estaban ganando, que estaban haciendo la revolución, que estaban en la calle para poder ascender, para cambiar el mundo, hasta que fue cuando hubo esos movimientos meramente políticos que destrozaron todo el movimiento. Entonces, la gente se decepcionó mucho con eso. En España lo vimos de otra forma. En España vimos que se podía haber hecho algo grande y bueno, y siempre fue como un referente para nosotros, aunque bueno, muy lejano, a pesar de la proximidad geográfica, y fue algo que siempre se miró. Para el movimiento anarquista fue algo que, bueno, yo tengo un libro a punto de salir, una historia del anarquismo, en el que hablo de algunos movimientos que yo los identifico muy cercanos al anarquismo, y el mayo del 68 está entre ellos. Yo creo que fue en toda la organización, todo el orden fue libertario, absolutamente. Es decir, la forma en la que se salió a la calle, la forma en la que se organizó, las asambleas, la ausencia de líderes, aunque apareció por ahí el Daniel Cohn-Bendit y echaba ahí unos discursos, etcétera, pero en realidad hubo bastante ausencia de ese liderazgo y, por tanto, fue un movimiento, en mi opinión, libertario, de los libertarios, frustrados, vuelvo a decirlo, por creer en los partidos, que al final son lo que son, partidos, partidarios. Y una última pregunta, y lo siento, Fernando, pero es una pregunta un poco envenenada. ¿Quién aprendió más aquí en España de mayo del 68 francés, parisino? ¿Los movimientos sociales o los que iban a gobernar después? Pues mira, muchos de los que iban a gobernar después estaban entonces en la lucha obrera, curiosamente, ocurre muchas veces, luego se transforman. Y aprender, yo creo que se aprendió, que todo el mundo aprendió, cada uno lo aplicó de una forma. A eso me refiero, al cómo claro, lo aplicaron. Claro, pero claramente quienes eran del Partido Socialista o del Partido Comunista y estuvieron allí, pues aprendieron cómo se puede llegar a manejar a las masas, que es lo suyo. El movimiento libertario aprendió y supo, una vez más, porque la historia está ahí, que la gente, de forma espontánea, es capaz de organizarse y de llevar a cabo acciones que pueden hacer temblar el poder. Es decir, todo el mundo aprendió, para bien o para mal. El mayo del 68 ahora mismo queda tan lejano, hablaba de 50 años y yo digo 50 años, he hecho cuentas y digo sí, 50 años y se ve tan lejano, pero en realidad somos un poco también hijos de ese mayo del 68, que lo tuvimos lejano en la forma en la que fue todo, porque claro, entonces España estaba bajo la bota franquista, que era durísima. Bueno, estamos ahora volviendo un poco a toda la represión franquista, pero bueno, todavía no hemos llegado a los límites que existían entonces. Uh-huh. Entonces era muy difícil la organización, muy difícil el contacto con compañeros. De hecho, yo que soy de Vallecas, estaba con comunistas, con gente del PC, con gente incluso del PSOE, gente libertaria, troscos, chinos, en fin, como el enemigo común era la dictadura, estábamos bastante unidos en la lucha, o en mi caso la luchilla, porque tampoco hice una grandes cosas, la verdad, hice lo que pude, pero no mucho. Pero todo aquello que ocurrió para todos fue una lección, y sobre todo para nosotros los libertarios, que vimos como el pueblo, como la gente, cuatro chavales empezaron en la Sorbona, en una asamblea, salieron a la calle y empezaron a unirse a ellos, los demás estudiantes, a los dos días los obreros, y ahí se montó una que de gol, que era como Dios en Francia, había ganado la guerra, en fin, en la Segunda Guerra Mundial, era Dios, y sin embargo dimitió, aunque muy hábilmente, luego se volvió, luego arrasó otra vez en las elecciones, ya fue terrible. Los políticos son así de listos y siempre al final nos la meten como de cualquier forma. Pero el ejemplo del pueblo en la calle luchando, ahí está, ahí ha quedado. Luego ha habido más. Fue la primavera del 69, que la primavera de Praga, que fue contra la URSS, contra los comunistas otra vez. Y también sucumbieron, pero en principio llevaron a cabo una revolución, una rebelión, como lo queramos llamar. Es decir, a lo largo de la historia se repite que la gente, el pueblo, como podamos llamarlo, se puede organizar de una forma espontánea y llevar a cabo acciones que hacen temblar el poder. Eso es un hecho. Pero siempre que nos fiemos en un partido, pues vamos al carajo, que es otro hecho. Historias de ayer, historias de hoy, Fernando. Bueno, oye, ¿y qué tal si nos cuentas una canción para cerrar un poco tu intervención? ¿Alguna de las que nos has sugerido? Ah, pues mira, pues me gustaría hablar, pues ya hay dos, ¿Pueden ser dos canciones, Juan Carlos? ¿O no? Elige una, que vamos pasadísimos de tiempo, Fernando, porfa. Ah, bueno, pues bueno, entonces la canción que entonces se repetía en todas partes e hizo que aprendiéramos catalán hasta los de Vallecas fue La Estaca de Lluís Llach, que es una metáfora maravillosa de cómo se puede tirar una dictadura al suelo. Me parece una maravilla de canción y me parece que es un buen momento para escucharla. Fernando, ¿te la sabes? ¿Perdón? ¿Te la sabes? No, ya se me ha olvidado. Y sobre todo, después de... me sé otras en catalán, de amor, parábolas de amor, en fin, esas canciones más de amor. Pero La Estaca ya se me ha olvidado prácticamente, sobre todo después de escuchar a Lluís Llach decir las cosas sobre la historia de Cataluña que le he oído hablar en la radio. Me ha dejado alucinado, por cierto. Bueno, ya te oiremos cantar otro día, Fernando. Bueno. Un abrazo. Bueno, salud. Salud. Que lo paséis bien. Salud. Hasta luego. La viciseta em parlava de bon matí al portal. Mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca, a on estem tots lligats? Si no podem desfensen, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba i ens podrem alliberar. Però Siset, fa molt temps ja, les mans se'm van escorxant i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que Siset pesa tant que cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu cant, si estic. Estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba i ens podrem alliberar. Guaca. Nos vamos a ir despidiendo con este temazo que nos pone siempre los pelos como escorpios. Yo me vengo arriba, con esto me vengo arriba loquísimamente, es muy, muy, muy bestia. Juanfran, nos vamos. Vámonos, dejemos al Dr. Harry que nos tiene que contar una última historia. Yo voy a contaros la última historia. Voy a ser muy breve, además estamos muy fuera de tiempo. Pedimos una vez más disculpas a las emisoras amigas que redifunden este programa. Y si es verdad que hemos hablado todo el rato de que las primaveras, estos mayos del 68 fueron una lucha muy activa contra lo que era el capitalismo previo y con lo que ya estaba prefigurando como el liberalismo, como nos han ya contado algunos de los intervinientes en este programa, yo también quería hacer este guiño a... Teníamos dos historias, ¿no? En Pekín, que contra el comunismo de Mao, y teníamos la historia de Praga contra el comunismo soviético. Estas dos historias, curiosamente... Yo no sé si han pasado 50 años y y sí que aquí los activistas o la gente de izquierdas en Europa tiene muy clara la lucha contra el capitalismo, pero creo que no todos los activistas de este país tienen muy clara la lucha contra lo que en aquel momento se llamó, que a mí se me ha sorprendido mucho, comunismo autoritario o socialismo autoritario. No acabo de entender O socialismo real. Sigue siendo un tabú enorme a día de hoy. En fin. O sea, es una cosa que no se ha superado todavía. Pues vamos a superarlo aquí en El Canino y sin ningún tipo de problema y sin pelos en la lengua. Vamos a llamar a las cosas por su nombre y punto. La primavera de Praga fue un periodo de liberalización política en Checoslovaquia. País, curiosamente, que merecería hablar un programa entero de él, ¿no? Esto ocurrió durante la Guerra Fría, como nos han comentado ya algunos compañeros, y se prolongó esta primavera desde el 5 de enero hasta el 20 de agosto del año 68. En el 20 de agosto pasaría algo que vamos a contar y que cambiaría el destino entero del país. Este movimiento, esta primavera de Praga, buscaba modificar progresivamente aspectos que, bueno, pues que eran totalitarios en lo que era ese socialismo absolutista, totalitario, post-stalinista, etcétera, que el régimen soviético tenía en este país. O sea, pertenecía a la URSS y tenías que moldearte a lo que era la URSS en aquella época, con toda su mierda, con todo lo que habéis oído hablar malo de ello, etcétera, y que efectivamente no era un modelo capitalista, tal y como teníamos en el resto de países de la Europa Occidental, pero que desde luego distaba mucho de ser algo socialista, comunista o que se le pareciera lejanamente. Este movimiento buscaba promover, primero, la existencia de múltiples partidos políticos, promover la libertad de prensa, de expresión, el derecho a huelga, etcétera, bajo la siguiente frase que decía: el socialismo no puede significar solamente hacer la liberación de los trabajadores de la dominación de la clase explotadora, sino que debe hacer más por las disposiciones para una vida más plena con la personalidad que cualquier democracia burguesa. O sea, algo verdaderamente ambicioso. El cambio más radical que introdujo este movimiento, de la mano de Dubček, fue uno de sus máximos exponentes, fue la abolición de uno de los pilares del régimen comunista, la censura. Este paso, que se dio en abril del año 68, jugó un papel decisivo en la caída del mismo Dubček. ¿Qué ocurre? Si uno concede libertad de expresión a las personas en una sociedad anteriormente censurada, te van a criticar constantemente. Dubček, pues, fue criticado por ser demasiado radical, pero también por no ser lo suficientemente radical, algo que todos los que estáis escuchando esto ya habéis pensado. En agosto del año 68, o sea, podríamos hablar mucho más de lo que fue esta primavera. Para mucha gente todavía hoy, daros cuenta de que mucha gente vivió esto y lo vivió en primera persona. Fue un rayo de esperanza, una ilusión, una cosa muy gorda, porque no fue como el mayo del 68 francés, que fue una lucha en las barricadas. No, esto fue que el país entero iba a cambiar. Había una especie de figura política que representaba tus anhelos y la sociedad checa, checoslovaca entera, en un momento determinado vio algo de luz. El 20 de agosto del año 68, 200.000 soldados, repito, 200.000, hay otras teorías que hablan de 600.000, pero bueno, las menos hablan de 200.000 soldados y 2.300 tanques del Pacto de Varsovia invadieron el país. Las críticas desde Occidente fueron casi inexistentes. Escritores de izquierda como Tariq Ali argumentaron que esto se debía a que, bueno, pues los estados de Occidente veían en este socialismo, este nuevo socialismo checo, una tercera vía, una amenaza más grande todavía posiblemente que este rollo soviético de la URSS, ¿no? Que ya en aquella época estaba bastante desacreditado, había habido una campaña de escrito muy grande y que ellos mismos, por su parte, habían hecho lo propio, ¿no? Protestas contra esta ocupación, a nivel social, a nivel de activistas, hubo en todos los países, incluido en la misma Unión Soviética. La KGB intentó, bueno, tratar de disimular que todo esto, bueno, era una cosa que no pasaba nada y que Checoslovaquia en realidad lo que hacía era aceptar la ayuda de la URSS, aceptaba a 200.000 soldados y 2.300 tanques para acabar con unos burgueses que intentaban meter capitalismo en lo que era el verdadero comunismo stalinista. En fin, estos en el mismo Moscú, el 25 de agosto del año 68, 8 disidentes soviéticos realizaron una protesta. Todos ellos fueron detenidos, sufrieron represalias, pero el gesto ya estaba hecho. Y dentro del mismo Kremlin habían crecido los enanos. Vamos a poner un tema para ilustrar qué significó este momento en la vida de los checos y de los eslovacos. Ya sabéis que esto, luego eran dos países, se juntaron durante un tiempo y volvieron a ser dos países distintos. Y es una figura de una mujer llamada Marta Kubisova. Es una de las mujeres hoy en día todavía más populares como cantante, como actriz de la República Checa. Además de por sus interpretaciones, por ser una de las principales opositoras a este régimen soviético que invadió Checoslovaquia en el año 68. Uno de sus temas más importantes, Modlitba pro Martu, esa oración por Marta, se convirtió en uno de los himnos de esta resistencia contra la invasión, y todavía hoy, no sé si todos los años, pero en cada aniversario del 68 hacen salir a Marta Kubisova al ayuntamiento en Praga y le hacen cantar esta canción, y la gente la canta como una sola voz, o sea que es algo bastante impresionante de ver. Buscad vídeos en YouTube que vais a encontrar mil de Marta Kubisova cantando esta oración para Marta. Una mujer muy interesante en lo que al rollo artístico se refiere. Hizo muchos distintos estilos de música, tanto en solitario como con una banda, Golden Kids. Grabó piezas de funk, de soul, de bossa nova, bla, bla, bla, etc. También se metió en el rollo psicodélico, era los 60, no podía evitarlo. Pero lo esencial es que se convirtió en una figura política de manera accidental, pero que no rechazó. La canción, Oración para Marta, fue compuesta y grabada para una serie de televisión. Se iba a estrenar justo en el 68 en esta República Checa, en esta Checoslovaquia, digamos, nueva, en esta primavera de Praga. Y justo se iba a estrenar la serie cuando el 20 de agosto fue la ocupación soviética. No se pudo emitir la serie, se emitió unos meses después, y cuando la canción salió, la serie fue clausurada, o sea, la cortaron. Y empezó una persecución directamente contra la intérprete de la canción. Estamos hablando de que salió en una televisión, en una serie. Persiguieron a la intérprete de la canción y al autor de la canción, de la letra, que tuvieron que exiliarse. Él se exilió y ella permaneció en el país con las consecuencias que, bueno, veremos. Esta canción no había sido compuesta con ningún tipo de orientación política, que es lo más flipante del asunto. Pero lo curioso es que la letra, si tú la escuchas hoy, es verdaderamente actual e incluso comprometida. Y durante todo el tiempo que volvió a ser la normalización soviética de la República Checa o de Checoslovaquia, quedó completamente proscrita. El estribillo de la canción, lo vais a oír varias veces cuando la escuchéis ahora, dice: deja que el odio, la envidia, el rencor, el miedo y la lucha cesen. Y entonces, el control sobre las cosas perdidas volverá a ti, pueblo, volverá a ti. Sencillo, fácil. No tiene más misterio. Sí, es bastante naif incluso, o sea, no es una proclama política incendiaria. Exactamente, pero cuando 200.000 soldados soviéticos y 2.300 tanques vienen sobre ti, cantar esto se te pone los pelos como escorpiones, amigo. Esta serie fue acabando, se emitió finalmente, ya os digo, y supuso el exilio directo de Marta Kubisova y de su compañero compositor de la canción. No vamos a contaros nada más acerca de ella, simplemente os dejamos que la escuchéis, y sobre todo importante que la escuchéis en la medida en la que os pongáis en aquel 68, en aquel verano del 68 que creíais que podía haber cambiado vuestras vidas como habitantes de Checoslovaquia y que una vez más volvió a poneros el yugo de la Unión Soviética encima. Y con esto nos despedimos. Hasta la semana que viene. S touto krajinou zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá lidé navrátí, z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý z krízí se pozvolí. Modlitba má tak promlouvá srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak nás. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. zloba, závisť, strach a svár, ty ať pominul, ať už pominul. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidi navrátí. Modlitba má, ta ať promlouvá srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz.